Supercultura Freak Show, el podcast donde nos juntamos para hablar de cómics, de cine, de videojuegos, de muchas tonterías, con premerienda, con merienda y con postmerienda, que a veces se le suele llamar más cena, pero a la gente que le gusta siempre innovar en estas cosas. Estamos aquí porque hemos volvido. Ismael del Valle, muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Muy buenos días, se me hace raro hacer esto sin público. Ya, tío. Es que me mola ver a la gente que tengo enfrente y a la única que tengo es a Mai. Es que, ay, ¿qué? No, es que dice, se me hace raro hacer esto sin público y así como es que, y el podcast también, ¿sabes? Llevamos un minuto y medio ya a tope. Es que hace mucha gracia, estoy soñando, esto no puede ser verdad. No puede ser, que maldito bicho. Yo digo que el día que lo hagamos con público nos tenemos que currar una presentación. Y el podcast también. Y saludos también de mi parte y de mis partes, Alex Berlanga, como siempre un placer estar aquí, en donde, como bien estás diciendo, Isma, llevamos, joder, no quiero pensar ni cuánto tiempo sin hacer no esto pensemos, en directo, no lo pensemos. Porque nos tiramos muchos años haciendo esto encerraditos, en una habitación y tal, que sí. Luego dijimos... Os pasasteis, yo sí, aún sí. No estaba. Es verdad, no. Es que fue llegar Mai y decir, venga, va, a tomar por saco eso y solamente directos, ¿no? Y a sí, claro. Los directos. Sí, lo pasamos, vamos a decirnos. El 99 de los directos en Sacultural, nuestra querida librería de sí. Referencia, que es nuestra segunda casa, al menos para ir a comprar tebeos ahora mismo. Sí. Pero claro, la situación está jodidísima, está jodidísima. Vaya. Y tenemos que estar haciendo estas cositas. Ya hicimos uno en verano, antes de verano, no me acuerdo ya ni cuándo lo hicimos. ¿Qué hicimos? Sí, veranillo, algo hicimos, así. Hicimos un lo random. Que, hicimos lo que vimos random. En la cuarentena. Sí. Hicimos un previo de lo mejor de 2020 hasta el momento. Lo mejor. Sí, sí, y creo que se va a quedar así porque mucho más no ha salido, ¿eh? Hombre, pero al menos hoy la temática va muy 2020, ¿no? Va sí, de sí. Yuyu. Sí, parece que el guión lo ha hecho Stephen King. Sí. Va de Yuyu. Así que bueno, nos hemos juntado para al menos ofrecer algo, porque también nosotros teníamos un poco de mono y aprovechando que estamos en Halloween. Un poco de mono. Un poco de mono. Isma dice por el grupo, hacemos un especial Halloween, va. Sí, es que espérate. Eso es el mono. Ese es el mono, que no ha hecho falta más invocación, ¿eh? Venga, o sea, sí, sí. Ni Ouija ni nada. Venga, vale, tira. Aprovechando que llega el Halloween. Pues decimos, pues vamos a hacer un especial Halloween. Oye, ¿puedes, un Halloween especial? Oye, ¿puedes poner a una señora diciendo Halloween, pero muy, muy boomer? Espérate, déjame un segundo. ¿Cómo es muy boomer? Espérate, creo que sí. A ver. ¿Qué es lo que tiene que decir la señora? Halloween. Halloween. Halloween. Halloween. Halloween. Bienvenidos a... No, espera. Bienvenido, ahora sí, este es el tono. Este. Bienvenidos al especial de Halloween. ¿Te vale esa vieja? Me vale. Y si no, se tiene que conformar, también te lo vale. Digo, ¿eh? Lo que, no, lo, Si no, está en la versión pitufo, ¿sabes? Pero tampoco da tanto yuyu. Me mola tu Enterprise, casi. Gracias. Gracias, regalo de cumpleaños. Pero antes de empezar, ¿me permitís un momento? Lo voy a hacer igual. Un momento de spam. Lo que te dan a los huevos. Un momento de spam. Un momento de spam. Dale. Porque, a ver, después de. Es que no quiero mirar ni la fecha de cuando fue. Sí, voy a mirarlo. ¿Qué narices? Con dos cojones. De ahí. Vamos a usar bien la Enterprise. Sí, porque bueno, entre otras cosas, yo personalmente estaba con el otro podcast de Ponte en Pompeta, que desde el 10 de agosto. De 2018 no publicamos nada. El PEP. De 2018, madre mía. 10 de agosto de 2018, hace más de 2 años que no sacamos nada del Supercultura. Uh-huh. Digo, Supercultura, esto perdón. Esto solo me hace darme cuenta de lo vieja que me hago, ¿sabes? Por no decir que esto empezó en 2015, o sea que sí. Podcast que bueno, en 2016 ganó un premio de la Asociación Podcast a Mejor Podcast de Humor. Que está ahí. Está aquí, tenemos aquí en el estudio ese premio. Yo tengo mi propio en casa. Y después de mucho tiempo, por no decir 2 años y unos cuantos meses más, Ponte en Pompeta vuelve a las ondas. ¡Un poco! Pero con un pequeño cambio. ¿Pero qué me narras? Pequeño cambio, porque empezamos a hacer un universo expandido en los podcasts de parodia y de humor. Y el personaje de Arnau Llorens, ¿sí? Que es el que presenta el Ponte en Pompeta, va a estar acompañado a partir de ahora de Jessica Hype. De Para Podcast Activity. Hay hype por este podcast, ¿eh? ¿Vosotros habéis escuchado? Pero no hagas spoiler. No. ¿Vosotros habéis escuchado el episodio cero? No, a ver, está. No, que digo, no hagas spoiler de que lo hemos escuchado. Entonces va a quedar súper falso la sola aquí a asombrarnos. Va a quedar muy falso. ¡Ay! ¡No me digas que ¿Cómo? Pero sí, es verdad. Sí, ya estamos nosotros. Está, sí. Bueno. Bueno, sí. Iba a hacer un spoiler, pero mejor no. Y será el próximo 6 de noviembre. Bien. A las 7 de la tarde. Ajá. Cada primer viernes de cada mes a las 7 de la tarde. Ajá. Para que la gente se vaya haciendo una idea. Va a haber un nuevo episodio de esta nueva etapa de Ponte en Pompeta. Que desde aquí tengo que mandar un abrazo, un beso virtual con distanciamiento social a nuestra querida Irene Roche-Francolí. Sí. Otro por aquí lo mandamos nosotros es también. Que se le ocurra muchísimo. Se le ocurra muchísimo. Ya tiene que venir. Tenemos que hacer un especial con ella y con Laura. Pues Laura está ahí. Ya, pero como se ha quedado plan ahí. Así que desde aquí, bueno, nueva etapa de podcast, que ha sido una de las muchas razones por la que también yo personalmente he estado más parado en la actividad podcastera. Hay cosas que todavía quedan por anunciar, que no se han anunciado todavía. Sí, nosotros hemos estado parados porque él ha estado parado, básicamente. Sí, porque no hemos hecho nada. Básicamente. No, es que podría ir, ¿eh? Podría ir. Sí, es sí. Que... Sí, bueno, aquí ha salido algo, ¿eh? Isma y yo, sí. Igual. Y de podcast también. Así que, bueno, si queréis le empezamos a dar un poquito de caña con esto del Halloween. Del Halloween. Del Halloween 2 Pesiaru. Dale, Halloween. Dale. Y nada, vamos a traer un par de cositas, de recomendaciones, un par de películas. Yo traigo un cómic, Isma también trae un videojuego. Mai, tú traes una serie de anime. Así que. Yo no traigo un videojuego. ¿No traes un videojuego? ¿Qué traes? Yo lo he llamado El Renacer del Survival Horror. El Renacer. El Renacer del Survival Horror. Yes. Revival. Renacer. Revival. Rebujito. Rebujito. Rebirth. Renacer del Survival Horror. Y también he traído una peli que la hemos visto. Mandy. Ah, hostias. ¿Os acordáis de Mandy? En el cine, además. O sea, me acuerdo que Berlanga acabó fantasía. La peli y dijo: valiente hijo de puta. ¿Qué mierda he visto? A ver. Sí, porque nos engañaste, ¿no? La peli está guay, pero, no, pero fue una cosa de decir: anda, tío, vaya droga. Te juro, a mí. Vaya droga, metí. Espera, estaba yo. Voy a poner otra música. A ver, ¿qué fue esto? Sí. Vamos a poner música así más Halloween. Yo agradezco que me engañaras, también te lo digo, ¿eh? Sí. O sea, que no me dijeran nada. Quiero decir, con engañar es que me dijo: mira, esta peli que te va a. Te va a gustar. Vamos a ver esta peli. A mí me gustó eso, ¿sabes? O sea, si me hubiera preparado es como... ¿Por dónde vas a empezar, Isma? ¿Por Mandy o por el Revival? El Revival. Venga, va. El género realmente lleva desde la Atari 2600, esa No habíamos nacido. No habíamos nacido. Con Haunted House, que era simplemente... ves por un pasillo oscuro y a ver qué te encuentras. Oh, Dios mío. Con graficazos del Atari. Eso me recuerda... Para acojonarte, Al... Hice el juego este que hicieron y nunca llegaron a sacar, que la demo era eso, un pasillo que se repetía una y otra vez. ¿ET? No. ¿PT? PT. Sí, está aquí también, ¿eh? ¿A ves? ¿Ves? Vale, de ello. Pero está relacionado, entenderás por qué. Incluso se atrevieron a hacer adaptaciones de franquicias como La Matanza de Texas. Sí, hay un juego de La Matanza de Texas del Atari. Hombre, ¿de qué año es la primera peli? De 70 y... Es que ahí va el rollo. Y también Halloween. Que también es una peli de finales de los 70. Pero la versión de Halloween era más rollo survival horror, pero era mucho más simple. O sea, tenías que esquivar a Michael Myers mientras rescatabas a los niños. Uh-huh. O sea, recuerdo, niñera, ¿no? Jamie Lee Curtis era la niñera. El pasar miedo en la industria siempre ha sido bastante arriesgado, ya que los jugadores vienen de experiencias con más acción o más de puzzles, aventuras gráficas, ¿no? ¿Habéis jugado alguna aventura gráfica vosotros? Sí, seguramente. Hace tiempo ya. Seguramente y no lo sabes. Exacto. ¿Has jugado al Heavy Rain? No. Ah, no. Pero lo conozco. Pues eso es una aventura gráfica, pero muy moderna. Con botoncitos. Mucho más sesudos. Y el salto a las 3D, aunque primitivas. Pero me gustaría volver, que se me ha ido, perdón. Voy a saltar a la NES. De la Atari voy a saltar a la NES. Se me ha ido un poquito, perdón. Porque fue en ella el cual generó. El género tomó una vuelta de tuerca con Sweet Home de la Capcom. Y a pesar de que no saliera en territorio nipón, estableció las bases para otra futura franquicia de la compañía. ¿Adivina cuál? Capcom. La de... Survival Horror. La que, pero es que Resident no recuerdo. Evil. Sí. Espera, espera. Resident Evil. Sí, sí, correcto. El pasar miedo en la industria siempre ha sido bastante arriesgado, ya que los jugadores vienen de experiencias con más acción en aquel entonces de videojuegos más arcade. Es decir, los 80, 70, 80, 90 eran échame monedita y tus 10 minutitos de chute. Claro. No era en plan... El terror era mucho, mucho más atmosférico. No podías hacerle pasar a la gente miedo con 25 pesetas. Tenía que ser algo... O con pantallas monocromo, 16 colores. Bueno, déjame que cuando metieras 25 pesetas y te quedabas a punto de matar al boss, miedo pasaba. Para los chavales de ahora, estamos hablando de jugar a máquinas recreativas echándole una moneda que equivale ahora mismo a 15 céntimos. Sí, más o menos, ¿no? 25 pesetas, 15 céntimos. Ahora te piden 20 céntimos, ¿no? Más o menos. Por seguro. O un euro. Un pavo. No, no, hay sitios que te dan ficha. Jesucristo. Hay sitios que te dan ficha. Sí, es decir, sí, tú vas y... sí, ficha, pero... Yo cuando fui a Amsterdam jugué al Time Crisis. ¿Qué tiempos aquellos? Bueno, ¡ostras, qué grande! Y el salto a las 3D, aunque primitivas, le dio la oportunidad a Frederick Reinald a desarrollar el Alone in the Dark. El primer Alone in the Dark. Hostia, allá puta. En el 1992. Ya estamos hablando de 16 bits ahí. Con unos... No, ¿eh? ¿No? Bueno. ¿No ha salido eso para Mega Drive? No, Super para Nintendo. PC. El primer Alone in the Dark... Que eran monigotes en 3D con fondos en 2D, como ha sido en los primeros Resident Evil también. Sí. Eran polígonos como puños. Sí, hombre, pero es que el 90 y poco, pues ya me dirás. Y música MIDI. Consiguió establecer una fórmula de la que sería muy difícil salir. Tan establecida que 4 años después, en el 96, basándose en el juego anteriormente mentado, Sweet Home, Capcom, a través de la mente de Shinji Mikami, Dios lo bendiga, que este tío es muy bueno, sacó el primer título de una IP que se reinventaría hasta 3 veces a día de hoy, Resident Evil. Alone in the Dark estableció el survival horror 3D, pero Resident Evil lo perfeccionó. También mención especial a Resident Evil por los diálogos estúpidos que tienen. ¡Detrás de ti, imbécil! Sí, pero también, ese es el 4. Pero también, sí, sí, pero... Y también. Se supone que eso es España. Exacto. Pero yo creo que es una España... no, es una España distópica en la cual sigue habiendo franquismo. Porque esa España no... Sí, pero no, que aparte de lo que sí que... A ver, yo jugué al primero y un pelín al segundo de Resident Evil. Pero es lo que siempre me ha dicho la gente de los seguidores de la saga, que eso dejó de ser un survival horror a ser un mata-mata. Es cierto. Sí. Y que ahora estaba retomándolo de nuevo. Es cierto, viene después porque el renacer del survival horror viene relacionado con la forma en la que lo han hecho ellos también. Tal era la popularidad del género que la gris de Sony, en la gris de Sony, me refiero a la PlayStation, que hasta Squaresoft sacó su propio juego para dar yuyu. Y sacaron lo que se llama el videojuego Parasitive. Oh. El cual, sí. Sí, PlayStation. Sí, sí. Pero. Sí. PlayStation 1. Uno. Sí, la primera. Uno. Sacaron el Parasitive, el cual era su propia toma de Survival Horror, pero a lo Squaresoft, porque era RPG. Ah, eso me ha dicho, pero si es Squaresoft, vamos a ver. Bueno, pero era una época en la que sí que se podía improvisar, innovar, sí, y. Sí, y funcionaba. Sí, la gente experimentaba mucho. Ahora lo veo todo muy Sota Caballo Rey. Sí, es que prácticamente ya está todo muy inventado. En aquel momento es voy a mezclar este género con este otro a ver qué pasa. Y a veces salía mal y a veces salía muy bien. Claro, y en este caso salió bien, pero es que para el primero no llegó a Europa. No, cierto. Llegó el segundo. Y la gente está diciendo, claro, lo primero cuando ves un videojuego que pone Parasitive 2 es, ¿qué pasó con el 1? ¿De verdad? Y entonces tenías que ir por otros canales, guiño, guiño, para conseguirlo. Y jugarlo según quien con diccionario en mano de inglés español, porque no te enterabas de nada. No, pero eso pasó algo parecido con el Club de la Lucha 2. Ah, sí, claro. 2, porque así está la novela de Chuck Palahniuk, ¿sí?, que está, luego se hizo la película, y el autor años más tarde dijo, pues voy a hacer un cómic en 2016, ¿y cómo lo llamo? El Club de la Lucha 2. Y la peña decía, ¿y el 1? El 1 es el libro. El 1 es el libro. No hay cómic del 1, está la película también. Y la película. Y el tío ahora estaba haciendo también la tercera parte y tal, ¿no? Pero mejor no os acerquéis. Parasitive para mí tiene un rinconcito especial en mi cocoro. Porque fue uno de los primeros que metí en mi PlayStation guiño guiño. Como le llaman, modificada. Tonto era la persona que no tenía una PlayStation 1 o 2 modificada. modificada. Pero todo fue por el puro friquismo, ¿entendéis? Yo es que veía las imágenes de ese juego y decía, ¿por qué no estoy jugando a esto? ¿Por qué no llega a mi país? ¿Por qué no llega a mi país? Ay, yeah. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Pues ir por otro lado. Es un juego que te pondrás mitocondrias a tope. Nos metemos en la piel de Aya Brea, una novata del Cuerpo de Policía de Nueva York, que se tendrá que enfrentar al desafío de salvar el mundo de una devastación genética. Ah, sí, para empezar el primer día. Sí, sí. ¿Cómo lo llevas, Aya? Muy bien, tengo que salvar el mundo. Era mi primerito día. Muy bien, sé dónde está la máquina de café, sé dónde está la salida, la sala de municiones y que tengo que salvar el mundo. Pero bien. Todo muy All normal. Right. Un martes. Aunque solamente llegó, además, está basado en un libro que se llama igual, Parsetif, y todo sucede en Navidad. Es un juego navideño. Ahí va. Es un videojuego navideño, aunque de yuyito. Aunque, como los Gremlins. Aunque como, sí, lo dicho, solamente llegó hasta territorio americano, obviamente siendo Squaresoft, no hace falta que os diga que es japonés. Igualmente recomiendo conseguirlo y jugarlo, ya que la secuela es mediocre y la tercera parte ya se sale de madre de lo establecido por el original. Igualmente, el público tenía mono, tenía ganas de algo diferente y Konami se sacó Silent Hill. Bien. Cual juego no solamente tiene una atmósfera brutalmente angustiosa y terrorífica, sino también un argumento y unos giros de guión que a mí me dejaban pegado al asiento. A medida que yo iba jugando ese juego, iba descubriendo que a lo mejor yo estaba muerto y no lo sabía. ¿De verdad? Claro. Y subsecuentemente, en la siguiente generación, el género de survival horror, por excelencia, siguió casi la misma fórmula que la anterior. Y por desgracia, el interés por nuevas ideas dentro del mismo no generaba mucho. E incluso usando franquicias como The Thing, La Cosa. ¿Mm? Pero la de Carpenter, no la original. ¿La de los 80, sí. 81? Sí, sí, sí. No. O sea, yo me refiero que, ¿sabes? Carpenter, sí, o sea, sí, que es un remake, ¿no? Sí. Menos que mal. Era con ¿cómo era el prota? ¿Frank Sinatra? No, coño. ¿Peter O'Toole? Yo qué sé. No, joder, el de La Cosa. Joder, que anda que no soy fetiche de Carpenter. Me vas a hacer buscar. Carrasel. Sí, Carrasel. No me salía. Perdona, pensaba que decías la original. La original, original. No, digo la de Carpenter. E incluso Evil Dead. Hicieron videojuegos de Evil Dead. O sea, se intentó hacer una especie de... Esto creo que lo sabía, me sonaba, lo del videojuego de Evil Dead. Se intentó hacer como una especie de survival horror a lo Resident Evil, pero fue una basura. Fue basura, malísimo. Vamos a hablar. ¿Tú sabes la ilusión que es tener 13 añitos, es más pajillero. Tener 13 añitos, ir al videoclub y decir, ¡oh, un videojuego de Posición Infernal! Voy a alquilarlo. Y yo pensaba que es que era malo en el juego. No, resulta que el juego es una puta mierda. No era mi culpa, es el juego. Es el juego. Después de años lo pruebo otra vez y digo, vale, es que era una puta mierda. Claro, igualmente Silent Hill y Resident Evil seguían fuertes. Y había otros videojuegos como Dino Crisis que volvieron a intentar el retorno después del 1 y el 2, que eran más de acción los Dino Crisis. Era en plan, pégale tiros a dinosaurios aquí. Era Jurassic Park, pero imaginado por Capcom. Y estuvo muy guay. Pero de esas franquicias, Resident Evil y Silent Hill siempre ofrecían lo mismo. Vista en tercera persona. Pero Silent Hill seguía fuerte en la generación de PlayStation 2, PlayStation 3. Sí, pero yo creo que hubo un momento que la adelantó un poco por la derecha. Y esto ya fue Play 3, Last of Us. En donde ahí ya sí que ya tienes otra vez el género del survival de no te enfrentes porque vas a morir. O sea, huye. Correcto. ¿Y viene ahora? Ni que te hubiera mirado el guión. No, de verdad, no han visto nada, tengo que decirlo. No han visto mi guión, no han visto nada. Pero no estoy del todo seguro, pero a pesar de haber tenido franquicias geniales como Dead Space, Bioshock, Siren y cómo olvidar a Clive Barker con su Jericho, Clive Barker, el de Hellraiser. Hellraiser, Cenobitas, sí, sí. Cajas, Pinhead. Sí, exacto. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¡El barco, la caja! La caja, Cenobitas. Y no olvidar el Eternal Darkness, Sanity's Requiem, un exclusivo de GameCube, que eso es lo más friki sabemos que es. Lástima de GameCube, Sí, sí. Y no ha salido de ahí, no ha salido de ahí. No es un Survival Horror 3D Stars como ha dicho, como el Super Mario. Hostia. Que me lo he comprado. Dios. Pringao. Dispuesto a violar tu mente, este videojuego. Aún le faltaba el género otra vuelta de tuerca, y era quitar la vista en tercera persona y hacer sentir al jugador más indefenso que un rapero, un trapero en la RAI. Menos mal que escrito este chiste. Un trapero en la RAE. No, ya, ya, pero menos mal. Porque mi madre me dijo que no fue. Ponme música. Voy a ser trapero. Antes de nada, todo lo mentado me parecen juegos brillantes y obviamente me dejo muchos. No voy a estar aquí toda tarde. No, claro. Así que después de todo, llegó un tal Slenderman. ¡Oh! Mamá. Para, ¡qué película más mala! Para, no la he visto. Yo tampoco. Creo que se llamaba Slender o Slenderman The Eight Pages. Creo que es Slenderman The Eight Pages, pero todo el mundo lo llamamos Slenderman. El Slenderman, sí. el que te bajaba gratis y decías, ¡puede pasar miedo! ¿No? Sí, él decías, me cago en las ocho putas notas de los cojones. Si lo llego a saber, las dejo por ahí. Slenderman y te convierte en árbol. Sí. No, te convierte en una interferencia. Cuando tienes que ir al bosque a buscar la nota, decías, se va a quedar ahí la puta nota. Claro, o cuando tenías que ir al baño, ¿no? A las duchas, decías, ¿y ahora qué hago? Pero fíjate, pues hacértelo encima. Con esa fórmula tan sencilla se consiguió algo que no se había conseguido en mucho tiempo. Y es sentir al jugador realmente indefenso. Ya ves. Y lo pasé mal, ¿no? Jugando eso. Yo no lo he jugado, lo he visto. ¿No? O sea, por eso te lo digo. O sea, imagínate, o sea, no lo he visto, está, lo he pasado mal. ¿Sabes dónde está el peor Slenderman de la historia? No. En los cómics y en la serie de animación del Rubius. Virtual Hero. Vamos a seguir hablando sobre esto, por favor. Corramos un tupido velo. Entonces, se estableció una nueva fórmula para survival horror, que era primera persona, es decir, vista de primera persona, indefenso, incluso sin armas y con enemigos indestructibles o con sus propias debilidades, pero teniendo que vencerles a base de puzzles o habilidades. Mucha gente en el mundo indie vio chicha en esto y se pusieron en marcha, y de ello han salido títulos y franquicias que están a la altura del aumentado, como Amnesia, Soma, Observation y Outlast, por poner unos pocos. Porque cualquiera con... Es que es verdad, porque había herramientas como Unity es gratis. Sí. Puedes desarrollar un videojuego en Unity gratis. Y la gente empezó a desarrollar videojuegos y eran todos de este estilo, de una casa cerrado, incluso lo-fi. Es decir, era muy creativo, pero le faltaba la vuelta de tuerca que los grandes se atrevieran a esto. Me refiero a las grandes compañías. Sí. No me refiero a tu sobrino, el Brian. Voy a hacer un videojuego. Bueno, no, pero sí. Eso ayudaba precisamente a eso, que muchos desarrolladores se acercaran a Unity, empezaran a experimentar con, además, con lo que dices, una versión así muy, muy lo-fi, muy en plan retro, muy 8 bits, y ver realmente diciendo, estos tíos son creativos, estos tíos con muy poca cosa te saben hacer algo chulo, vamos a darle pasta. ¿No? Te ayudaba para hacer un poco de cantera para lo que vendría después. Igual, gente, lo que pasaba es que también les faltaba creatividad y a las grandes empresas. Sí, un poquillo gente joven que no les daba la oportunidad. Es un bueno, ahí tenéis Unity y a ver qué hacéis. Adelante. No, y es cierto que yo siempre he sido un género que me ha encantado el survival horror, pero pensar que lo único que sale para tu nueva consola es The Evil Within, que es de Shinji Mikami también, es lo único que sale. Dices, es lo único que hay. ¿Qué voy a jugar? Sin ofender. ¿Al FIFA? No. Oh, sí, ¿qué horror, sí. Un survival horror. Bueno, The Last of Us es un survival horror. Pero no sigue dejando de ser esa fórmula mentada antes, ya establecida en los Resident Evil. Tercera persona, poca munición, tienes que sobrevivir, evitar los enemigos. Los puzzles. Los puzzles, etcétera, etcétera. Pero en la primera persona hicieron la vuelta de tuerca. Ya hablé del Resident Evil 7 en un Supercultura y de la vuelta de survival horror en primera persona y olvidando los personajes megatexto... Es que he escrito esta palabra, megatextoarenados. ¿Está bien dicho? Mama. Tal vez no, pero... Da igual, te hemos entendido. Megatextoarenados, ¿no? O sea, yo... Di que tu trapero del... Lo dice tu trapero interior y ya está. ¿Sabes? A un trapero no le des más de tres sílabas. Bueno, da igual. Este es que es un poco inteligente. tiene indicios. Tiene creatividad. Tiene indicios. Eso como, acuérdate, hace años que teníamos aquí a un personaje que se nos acercaba de vez en cuando para criticar las cosas. Pues eso. Luego decimos. No, es que ahora mismo no me acuerdo quién es, pero no quiero grabarlo. Da igual. O sea, pero da igual. Y secuencias de, claro, con personajes megatestorenados y secuencias de acción absurdas. Es lo que se había convertido en el Resident Evil. Le dieron la vuelta de tuerca y dijeron, primera persona. Así que era hora de volver a los orígenes. También se lo jugó Sega a través de Creative Assembly con Alien Isolation. Sacaron un videojuego muy bueno. Muy bueno. Y luego sacaron otros no tan buenos. No, anteriormente. El que sacaron anteriormente, el Colonial Marines, fue basura. Auténtica basura, en llamas. Era peor que vivir al lado de un vertedero en llamas, literal. Era una mierda ese juego. Y es que lo digo con rabia. Aparte que el Isolation hicieron un poco el hecho de que fuera canónico, que fuera la continuación directa de Aliens 2. No, de Alien. O de Alien 1. O de Aliens. No, continuación del 2. Te voy a explicar por qué. Fíjate tú, voy a decirlo, lo puto friki que soy. En Aliens, la hija de Ellen Ripley, Amanda Ripley, que es a quien controlas en Alien Isolation, cierto, está muerta. Sí, empieza le ponen la foto de aquí está tu hija que murió con 90 y tantos años. Pero eso solamente sale en la versión montaje del director. Cierto. ¡Toma! ¡Toma! Perdón por esto. Muy bien, enciclopedia. Claro, cuando yo dije, a ver, ¿pero dónde se sitúa? ¿En qué época se sitúa Alien Isolation? Entre la primera y la segunda película. Y Amanda Ripley está buscando a su mamá. ¿Mama? Porque dice, mi mamá se ha ido en una nave, ¿pero qué pasó? ¿Y qué pasa? Que se va a una estación llamada Sebastopol y adivina qué hay ahí. ¡Un xenomorfo! Vaya por Dios. Y obviamente tienes que esquivar el xenomorfo, tienes que sobrevivir. Básicamente. Y hasta ahí puedo leer. Incluso el Kojima, nuestro Hideo Me Flipo Kojima, se la jugó con esta fórmula y lanzó la demo más buscada de todo PlayStation 4, PT, el Playable Teaser de Silent Hills, que yo creo que hubiéramos lefado fuertemente si esto llega a salir. Sí. Porque era, dirige Kojima, produce Guillermo del Toro y protagoniza Norman Reedus. O sea, había un buen tándem. Entonces dijo, oye, que no puedo con vosotros, me voy con Sony. Y mira a Norman Reedus agarrando un bebé estrambótico, ¿sabes? Death Stranding. Incluso se ha llevado al mundo online. Y tengo que decir que yo me lo he pasado muy bien jugando al Dead by Daylight, el cual videojuego. Somos 5 personas, pero somos 4 survivors. I'm a survivor, I'm a forgiver. Es que el otro madre día... Madre mía, ¿cómo se nota que hace tiempo que no grababa, eh? Hostia, va a tope. Es que, el otro día vi la final de RuPaul's Drag Race, temporada 12. Vale. Así que tuvieron que hacer el lip-sync de Survivor. ¿No? I'm a survivor. No sé, ¿lo has visto tú? Lo has visto tú. No nos preguntes. No lo he visto a vosotros, Cari. No, no. Bueno, son 4 supervivientes y un asesino. Obviamente. Uy, Among Us, ¿dónde está? No. Ya no lo sé, pero... O sea, tú ya sabes quién es el asesino. Y en el Among Us también, ¿lo sabes tú? No. Cuando tú juegas siendo impostor, tú sabes que eres el impostor. A ver, no, pero, se jodió. Y sabes que hay un impostor entre ellos. Quítale el micro. No, ahora en serio. Sabes quién es el asesino. Es decir, os está persiguiendo, os tiene que matar, etc. Y fuerte mención a Until Dawn, que fue una apuesta a lo Heavy Rain o Detroit Become Human. Es decir... Una aventura gráfica narrativa en la cual sigue siendo de terror. Con, adivinad, no lo vais a adivinar ni de coña. Bueno, sí, a lo mejor sí. Ha sido entre el reparto, porque se hizo con actores reales, todo se ha dicho este videojuego. Entre el reparto hay un actor que ha estado en una serie muy famosa y en una película todavía más famosa interpretando a un personaje. Danny DeVito. No, muy famoso. Coño, Danny DeVito es famoso. Te doy una pista. No es blanco, no es de etnia blanca. Idris Elba. No. Jackie Chan. No. La serie hace de hacker. No caigo ahora. ¿No? ¿Coño? Serie de hacker. En la serie hace de hacker, pero en la peli hace otro papel. Así como un tío muy dentudo, No. Rami Malek. Ah, coño. Vale, estás hablando... Vale, sí, sí, sí. Sí, el Mr. Robot y... Mr. Robot y la película de... ¿Cómo se llamaba la Queen? Sí, era... Por cierto, ¿cómo se llamaba la película de Queen? Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Se me había olvidado. Y a mí me sorprendió bastante cuando lo jugué, que dije... ¿Qué hace aquí? ¿En un videojuego? La verdad es que está bastante guay. Y por eso me gusta, porque ya el género de horror no es... Me está persiguiendo un monstruo. Ya está moviéndose hacia otros... Es más, incluso, mención a las aventuras gráficas de The Walking Dead, que están muy guays. Yo las recomiendo fuertemente. Y un especial cariño a Shinji Mikami por querer volver al género con el genial Evil Within. Y ojalá el futuro que venga, en la generación que le queda nada, ¿sabes? La nueva generación, la Series X, la Play 5, le queda nada, que está por llegar, no se olviden de hacernos pasar miedo. Porque a mí me parece un género muy arriesgado, el survival horror o los juegos de terror. Pero a mí me gustaría que no siguieran todos esta fórmula, la de... Vamos a hacerlo en primera persona y vamos a hacer pasar yuyu. Es que a la gente le cuesta ser creativa, le cuesta innovar y se agarra a la fórmula que ya funcionaba en su momento. Que ahí es donde, y no solamente en el término de videojuegos, en el cómic, en el cine, lo estás viendo que siempre está pasando lo mismo. O sea, yo qué sé. Tenga 800 remakes ahora. No, o sea. Pero yo qué sé, pero que son cosas que dices, a ver, yo llevo una temporada, digo, que cada vez leo menos Marvel y menos DC, sobre todo Marvel. Sí. Y lo que te das cuenta es que dices, joder, es que todo es súper cíclico, es que lo que se está leyendo ahora ya había pasado hace 10, 15 años y siempre lo mismo, porque llega un punto y dices, tío, innóvame, te voy a matar a Charles Xavier, pero tranquilo que en 5 años te lo resucito otra vez. Es que uno de los trucos que tenía el Alone in the Dark, el Resident Evil, era que dado que era en cámara fija, si te vas moviendo por la pantalla, pues no veías lo que había al otro lado. Tú veías un zombie, pero tú decías, ¿dónde está? No lo veo en la pantalla. ¿Dónde está, cabrón? Esté en esa esquina, puede que no. Eso es lo que realmente al jugador le gustaba. El Challenge Hill era la niebla y la radio chunga. Cuando decías, hay algo cerca. No, ¿y cómo ha llegado? ¿Cómo ha marcado eso? En el que tú ahora vas un día por la calle en invierno, ves una niebla de esta tensa y dices, coño, Silent Hill. Sí. Es verdad. Y dices, ¿qué es eso? No lo sé, pero hasta yo he hecho memes. Yo hice un meme que era en plan, mira, una foto de... Mira, me han mandado una foto de Ibiza de esta mañana y es el Pyramid Head por ahí, ¿sabes? Silent Hill. La verdad es que tengo ganas, no sé. ¿Tú, Mike, tienes ganas de pasar miedo? ¿Jugando? No, tío, no. ¿Jugando? Yo no soy de juegos de miedo. No, ninguno. De verlos sí, pero de jugarlos no. Mira, ahora mismo os comentaba antes, empecé a jugar a Phasmophobia, que se ha puesto ahora muy... Sí. Es como el primer juego de miedo que he jugado yo sola, en plan de decir, voy a jugar, no voy a verlo jugar, y me cago en mi puta vida. O sea, yo no sé para qué coño lo estoy. ¿Pero lo juegas con amigos o sí, solo? Sí, claro. No, juego con amigos, pero es multijugador. Esto es importante, tiene amigos. ¡Bien! Y está soltera. Y está soltera. Vaya por Dios. Eso sí que me va a dar miedo si empiezas a hacer publicidad mía, ¿eh? My time. 28. Pues, sí, todavía. 28 años. Virgen. No, eso no. Menos mal, eso lo he equivocado. Eso ya no. No, a ver. Phasmophobia. Tengo ganas de probarlo. Y, Dios mío. O sea, mira que vas. Es más o menos como tú has dicho, es parecido a un Slender, cosas así. Tienes que... Eres un cazafantasmas. Vais cuatro personas... Bueno, tres personas más, contigo cuatro. Me pido Egon. Y... No, tienes en plan personajes. Eso es muy gracioso, porque tienes varios personajes y entre ellos hay un negro y una negra, ¿sabes? ¿Y con diferentes stats y todo? No cuentan nada. Ah, todos tienen la misma habilidad, sí, ¿no? Sí, vale, sí. Vale. O sea, no... Aquí no va tan de eso. Es más que tienes mediante cacharros, en plan, pues tienes... una cámara de fotos para hacerle fotos al fantasma, sensor de movimiento, en plan estos, pues tienes que lo estoy oyendo, gracias. Tienes que averiguar, es que esto es lo que me encanta, es que ni siquiera tienes que atrapar, tienes que averiguar qué es. Una vez que encuentras tres pistas y sabes qué fantasma es, tú coges la furgo y te piras y ya vendrá el siguiente y lo pillas. Ya vendrán estos. Exacto. Vendrán estos. Vendrán estos, o los sea, de es verdad. Es como que no haces el trabajo de campo. Es como, yo recojo información, yo te digo qué es y a tomar por culo, ya vienes tú. Pero claro, es el... Pues sí, es un fantasma de nivel 5, ahí os quedáis pringados. Exacto. Y es el susto este de que te puede aparecer de repente... tienes como, depende del nivel de dificultad, tienes 5 minutos para ver, averiguar qué fantasma es. Después de eso como que empieza a volver agresivo y atacar. Y claro, igual eso te apaga las luces. Oye, te jode el generador y tienes que bajar hasta el sótano a encender las luces. Oye, me está gustando. ¿Cuánto cuesta? Sí, 10 euros. ¿10 euros? Sí. Oye, estoy comprando. Regalado. Está muy bien. Y ya te digo, o sea, porque literalmente porque me lo han regalado. Que si no... O sea, yo no creo que lo compraría, pero me lo estoy pasando bien. Eso sí, mi madre, pobrecita, los gritos a las 2 de la mañana es como, me cago en tu puta vida, niña. No, 11,59, Steam. Mira, antes de pasar al siguiente tema, quería hacer una mención a lo que habías dicho antes de Aliens, sí, con lo de la hija de Ripley y tal, que era la escena en la versión añadida. Uh-huh. Yo aquí en casa tengo la cuatrilogía de Alien en Blu-ray. Sí. Y la edición que tengo es muy curiosa porque, claro, tienen los 4 discos, cada disco es una película. Y cuando tú metes el primer disco, ¿no? Y te sale versión cinematográfica, versión extendida. Y tú dices, hostia, versión extendida, ¿no? Pinchas y la primera te aparece Ridley Scott diciendo, hola, soy Ridley Scott, vais a ver ahora la versión del corte del director, versión extendida. Bla, venga, va. Metes la segunda, hola, soy James Cameron y esta es la versión, venga va. Metes la tercera, hola, soy David Fincher, ¿no? Vaya a ver la versión del corte de director extendida y tal. Y cuando ya metes el cuarto disco, que era la de Alien Resurrection, aparece su director Jean-Pierre Jeunet, que es el que hizo Amélie y Este es ruso, ¿verdad? No, es gabacho. Bien, lo gracioso es que el hombre dice, bueno, vais a ver ahora a continuación una versión extendida. Yo hice la versión cinematográfica, que era lo que yo quería que se viera. Lo que vais a ver a continuación no es el corte del director. Era algo que dices, tío, para decir eso no salgas. ¿Verdad? No salgas. Los otros como diciendo, bueno, es que la productora me recortó, pero yo que soy James Cameron, toma 40 minutos más de metraje, ¿sabes? Sí. Porque James Cameron, si no te hace una versión del director con 40 minutos más, no es James Cameron. No, es que no es una versión. Pero que era eso, tuvies al pobre hombre como diciendo, porque, bueno, aparte la movida que hubo con Alien Resurrection, que claro, este hombre entró como director pues semanas antes de empezar ya la... Guión de Joss Whedon, sí, sí, ahí se nota mucho un pre-Firefly en eso, con los cazarrecompensas y tal, ¿no? Que mola mucho, pero fue la movida que tuvo esa película, que de repente la productora dijo, uy, está de moda tener directores europeos, llama al primer director europeo que dijeron en la lista. Pues llamaron a Alex de la Iglesia y él dijo que no, por diciendo, es que toda la preproducción ya está hecha, o sea, yo para sentarme y decir acción y corte en paso. Y llamaron a este señor y claro, dice, bueno, pues hizo lo que pudo, pero así fue Alien Resurrection, que a mí me gustó, pero pues estás a poner cuál es mejor y cuál es peor de las 4 películas de Alien. Esta es la mala. Tú eres como yo. Y yo Kingdom Hearts me lo trago todo. También que es mierda, pero me lo como. Me pasa con estas películas, me pasa con Terminator, la última de Terminator, que dices, joder. Tú lo disfrutas. Sabes que es mierda, pero sí, tú te la comes de canto y doblada. No, bueno, sí, yo también lo hago. La última de Terminator dices, ay, la virgen. Sí. Oye, yo creo que el título va acorde con el futuro de la franquicia. Destino Oscuro, ¿no? Se llama Dark Fate. Dark Fate, sí. Especial mención al videojuego de Alien Resurrection que salió en PlayStation, que fue el primero en utilizar en mando, es decir, bueno, en mando, en... El pad. En un first-person shooter, porque es un juego de disparo en primera persona, el stick izquierdo para moverse y el derecho para apuntar. Ya está, solo eso. Yo sí, me acuerdo que lo copiaron porque mucho como después, puto sí, friki, sí. Yo he jugado a todo lo que salía de Alien, ¿sabes? Yo dije, quiero mierda. Alien Trilogy, Alien Resurrection, Alien vs. Predator. O sea, yo veía Alien y decía, para mí. Papi, dámelo, ¿es? Dámelo, es mío. Dámelo, papi. Claro que sí. Bien, pues seguimos aquí en Supercultura Freak Show, después de más de media hora de Isma contándonos sus cosas. Es en directa. Ahí, a lo tonto. Y nada, os voy a hablar de un cómic bueno, no sé si os sonará el nombre de Robert Kirkman. Sí. Algo así como vaya puta mierda de tempo. Sí, sí, ¿eh? Exacto. Robert vaya... Kirkman. Sí, la serie de televisión de The Walking Dead. A ver, esto pasa también mucho de. ¿Eh? La gente que ha entrado por el cómic no le dice Walking Dead, dice Los Muertos Vivientes. Los Muertos Vivientes. Que es mi caso. Robert Kirkman, el autor original del cómic de Los Muertos Vivientes. No voy a hablar de Los Muertos Vivientes. Voy a hablar de otra serie que ha hecho, que se llama Outcast. Que la hizo junto al dibujante Paul Azaceta. El cómic se llama Outcast en España, que tenemos una puta mala costumbre de traducir los nombres, sobre todo si es Planeta Agostini. Y yeah. Outcast, ¿tú cómo traducirías Outcast al castellano? Primero, que hicieron un temazo llamado Hey Ya. ¿No? Pero no es el grupo... Hey, yeah. Sí. Outcast, fuera cast... En una palabra. Tienes que definirlo en una palabra. Sin emisión. Más difícil todavía. ¡Uf! ¡Qué cabrón eres! Sí, sí. Pues imagínate los de Planeta cuando le pusieron este nombre. Descolocados. No. Paria. ¿Paria? Paria. ¿Paria? Paria. ¿Qué pasa? ¿Te mola paria? Tú eres una paria. La madre que te para. A mí me chocó en su momento. Pero bueno. Me ha pasado eso. Kirkman, que bueno, como digo, lo conocemos sobre todo por los cómics de The Walking Dead, también de Invencible y otros muchísimos más. Paul Azaceta, que a lo mejor no es tan conocido. Él hizo el cómic de Punisher Noir, que está muy guay. Hizo algunas páginas de IDP, la serie paralela de Hellboy. También hizo cositas con Daredevil, cosas muy chulas. Y nada, esta serie comenzó a publicarse en Estados Unidos en el 2014 por Image Comics, que es todo lo que publica este hombre, que para algo es uno de los... Es el CEO ahora mismo de Image. Y en España, como decía, lo publica Planeta Comics en el mismo formato que los cómics de Los Muertos Vivientes, ¿no? Esos tomitos de tapa blanda que vienen 6 numeritos por tomo. Hasta el momento hay publicado 7 números, el séptimo salió a principio de la pandemia y en Estados Unidos tengo entendido que está terminada. No me ha quedado muy claro porque ahora, mirando en páginas web de librerías online, no rompas el micrófono, Isma. Ponían que... Está aquí, me está provocando. En muchos sitios ponía que el octavo número será el último, pero luego yo estuve mirando en Wikipedia y en sitios así. Digo, creo que va a haber un noveno, pero bueno, vamos a fiarnos. Ahora mismo está el séptimo. Se nota que la serie está llegando a su fin. Y no como The Walking Dead. No, The Walking Dead también termina ya. Ah, menos mal, entonces también no termina. Voy a verla. Que el cómic también ha terminado. El cómic si en algún momento te ha gustado la serie, mira, léete el cómic, tío. Es genial el cómic. No, una cosa, tengo que preguntar, ¿Kirkman no era el que iba al buffet? No, ese era George R. R. Martin. A ver. No, lo decía porque The Walking Dead mucho estará. Kirkman estuvo involucrado en la primera temporada. De consultor. Él estuvo involucrado en la primera temporada, que es la buena de The Walking Dead, realmente. 6 episodios. Que es más, Kirkman en ningún momento en el cómic, en 193 números, jamás dice cuál es el origen de los zombies. Y en cambio, en la primera temporada te dice, sí, es un virus, fin. No, es un virus que tenemos todos. Sí, pero ¿qué es el hecho de decir? Es como el corona. No. ¿La pandemia? ¿Dónde? ¿Cómo? Pandemia, bueno, como digo, 2014 empezó a publicarse este cómic. 2016, la Fox hizo su adaptación televisiva con el actor Patrick Fugit. Que así famoso que haya hecho esta persona, era el niño protagonista de la película Casi Famosos. Pues casi famoso, ¿no? Casi famoso. De Cameron Crowe, muy buena película. No, a mí me moló esa película. Sí, y que bueno, que esta serie fue cancelada en la segunda temporada. No duró mucho y es una lástima porque también estaba guay. La sinopsis rápida de Outcast, de Paria, nos trae al personaje, al protagonista, Kyle Barnes, que ha sido perseguido por las posesiones demoníacas toda su vida y ahora necesita respuestas. Desafortunadamente, lo que descubre a través de su búsqueda puede ocasionar el fin de la vida de la Tierra, tal y como la conocemos ahora. Como en Dogma. Igualito. Que acabo de buscar Outcast traducción en español. Y es paria. Paria, pues oye, mira, más literal. Así que no llores. Pero es que en inglés también existe la palabra paria. Paria. Pero de Outcast, pero Outcast podrían haberlo dejado así. Sí, pero es una de las cosas que ha criticado mucha gente. De Planeta de Agostini pero sí, siempre. Pero Planeta y Panini con Marvel en España pasa muchísimo eso. Planini. Pero es decir, yo era, por ejemplo, cuando leía los cómics de Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, para mí no es Rocket. Es Mapache Cohete. Mapache Cohete. Rocket Raccoon. ¿Sabes? Es que dices, eso es una traducción literal, ¿no? Pero Rocket, a ver. está guay, o sea, sí, Rocket. Sí, sí, pero qué es decir, te, pero, ¿qué, pero como significa algo, pues tiene que cambiarlo, fin. Cobete. Cobete. Exacto. Pero ya te digo, con Marvel en España ha pasado muchísimo. Muchas veces en Latinoamérica lo han criticado un poco por eso, ¿no? Diciendo, sí, uy, es que Wolverine en España lo llamáis Lobezno y la traducción de Wolverine no es Lobezno. Bueno, perdona, ¿no? Que en Latinoamérica dicen Hermione. Tampoco se pueden venir arriba. Pero, sí, pero me refiero. Hermione. Ya, pero bueno, eso ya viene por pronunciación de un nombre, ¿no? Da igual. Pero que es el hecho de decir, en España hemos tenido muchas veces la mala costumbre a veces de traducirlo todo. ¿Sabes? Vale, pues si no, el guasón. Ya está. ¿Sabes? El risas. No pueden hablar. ¿Sabes mucho? ¿Cuál es la mejor traducción que hay? ¿De qué? Squidward. Calamardo. Ah. ¿Está bien hecho? Eso sí. ¿Sabes? Sí. No, a veces acertamos. A veces acertamos. Pero es que ahí ya te toca tirar de ingenio. Pero bueno, vamos al cómic de Outcast de Paria. Lo que decía, el personaje protagonista Kyle es un hombre muy puteado. Su padre le abandonó de niño. Su madre está catatónica en un hospital después de una posesión demoníaca. Su mujer le dejó y se llevó a su hija. Puteado. Y nada, en el pueblo, vuelve a su pueblo, el pueblo de Rome. Solo queda su hermana adoptiva, quien se preocupa por él, ¿no? Nos van contando un poco que, claro, a raíz de que su padre le abandonara y que su madre estuviera catatónica siendo el pequeño, fue a pasar a una familia de adopción y tiene a esta hermana, que es un poco la única que le sigue defendiendo y que le sigue tratando como una persona, cuando en el pueblo también le tienen hecho un poco la cruz, porque le acusan de, claro, su mujer y su hija la abandonó porque decían que él le levantaba la mano. Pero claro, nos van explicando como diciendo, no, realmente igual no va a ser él, ¿eh? Y dije, a lo mejor la mujer también fue poseída por un demonio y claro, él para quitarle el demonio encima, pues a lo mejor le tuvo que dar algún que otro guantazo. El poder de mi puño te obliga. Claro, es que ahí está lo que tiene este personaje, ¿no? Bueno, aparte de la hermana, también está el cura del pueblo, que es un hombre que en su tiempo libre se dedica también a exorcizar a los poseídos del pueblo. Y es aquí, además en un pueblo que digo que no son pocos, y es ahí donde descubren que Kyle, el protagonista, tiene ese verdadero poder de poder expulsar al demonio de la gente mediante, vamos a llamarlo, un toque divino, y poco a poco descubre que es como los demonios le llaman, ¿no? Un paria, un ser divino que puede destruirlos y también, por otro lado, ayudarlos también a abrir las puertas del infierno. Sí. Y es el hecho de esta gente, claro, es una apariencia normal, todo muy bien, y es ya con el contacto físico, él es tocarlo con la mano y la gente como si le quemara, ¿no? Como si fuera el agua bendita o la luz solar para un vampiro, ¿no? Es como diciendo, ¡ah! Y claro, él sí te sigue tocando, si te sigue forzando de una manera físicamente, es como él consigue seguir expulsándole un poco el demonio de dentro. Y es eso, es para Kirkman es un hombre, este guionista, que ha hecho un poco de todo, ha hecho cosas de superhéroes, ha hecho cosas de zombies y también cuando hace los guiñitos así al género de terror, mola mucho. Porque, claro, lo he dicho yo siempre también, es muy difícil dar miedo en un cómic. Sí. Porque en el cine vamos a decir que es fácil, en una novela también, si lo haces bien, lo puedes conseguir, pero en un cómic, claro, tienes que jugar al paso a la página y que algo me sorprenda, me asuste, es más complicado. Sí, además juegas con el... ¿cómo se llamaba? Con el movimiento estático, ¿no? O sea, que claro, tienes que trabajar mucho. Pero sí te juega un poco con, aquí ya en el dibujo, de cómo te está tratando el personaje. Es decir, que tú en todo caso dices, no llegas a sentir o a tener miedo, pero sí una incomodidad. De decir, hostias, es que lo que estoy viendo, porque claro, el primer caso de exorcismo que vemos es contra un niño, ¿no? Un niño pequeño y claro, ya la situación te choca, ¿no? Como lector dices, ostras, es que es así un poco duro. Es ahí donde sabe jugar muy bien tanto Kirkman con el guión como Azazeta con el dibujo, porque él sí que tiene, es muy indie, podemos decir, que es un rollo así más indie, pero muy eficaz para este tipo de género. Azazeta, aparte, tiene un detalle que a mí me encanta, que dibuja pequeñas viñetas, ¿no? A lo mejor te puede llenar una página en 6, 7, 8 viñetas, pero te hace una cuadrada pequeñita que te saca un detalle, ¿no? En plan de una sonrisa, ¿no? O una mirada, o una mano agarrando algo. Juega mucho con ese rollo de, para que te fijes en ese detalle... Que dices, está ahí, pero te doy un momento de énfasis para que te fijes, como, yo qué sé, a lo mejor está hablando con alguien, ¿no? El personaje, ¿no? Y de repente un primer plano de la sonrisa de la otra persona. y dices, ostras, esa sonrisa me está diciendo que este tío a lo mejor es un demonio. Sí. O la mano que no sé qué, o cuando toca la mano y el otro le choca. Puro lenguaje visual. Claro, ahí juega muchísimo con ese lenguaje más visual, más de dibujo, que lo hace súper interesante. Hay veces que el color sí que a veces crispa, porque a veces juega un poco con las tramas que en el manga se utiliza muchísimo, que sí. Es para el tema de tonos de grises, sobre todo para el tema de jugar con la ropa y cosas así. Y sí que hay veces que dices, ostras, tío, me has puesto una trama muy guarra, ¿no? Ha sido un poco complicado. Sí, el tema de las tramas es muy complicado porque si no lo sabes usar bien, es eso, enguarras mucho. Claro, a lo mejor dices, pues voy a hacer aquí que el personaje tenga una camisa de cuadros, ¿no? Y el tío, pues la camisa debería estar arrugada, pero ves los cuadros muy planos, sí, claro, ¿no? Tienes cositas así, que sí que es muy del rollo indie, pero dices, tío, te lo podías haber currado más. Sí. O yo qué sé, hay veces de repasar los bordes con negro que no lo haces porque quieres remarcar un color, pero no termina. Hay cosillas que dices, para depende de qué cosas, en lo que es lenguaje visual, lo controla muy bien, y el tema color, ahí es donde el cómic ya sí que puede fallar un poquito, pero aún así es muy eficaz. Y también tiene la curiosidad que Kyle Bartsch, el protagonista, es, porque aparte el cómic cuando en España llevaba el segundo número, más o menos, fue cuando salió la serie de televisión. Había muy poco cómic cuando salió la serie de televisión. Y tanto el actor que salía en la serie como el protagonista del cómic, dices, ostras, se parecen un montón. ¿Qué tal el ritmo entre uno y otro? ¿El qué? O sea, me refiero, siempre pasa esto de que cuando la serie adelanta bastante al cómic, veas el Juego de Tronos, pero tienen que sacarse, ya sabes, la serie del... Sí, sí. Claro, la faena en que saliera la serie habiendo muy poco cómic, es que la primera temporada, que además eran temporadas cortas, de rollo 10 episodios, 12 episodios, la primera temporada prácticamente pilló al cómic, a lo que ya había. Claro. Y estos cómics, claro, al no estar en una gran mayor como es Marvel o DC, a lo mejor es un te saco ahora 5 o 6 números y hago un parón de descanso porque tengo otros trabajos. Sí. ¿No? Kirkman es un tío que está trabajando con muchísimas cosas. Esta persona también estaba haciendo el dibujante de Azazeta, cositas con Marvel, con DC, con Dark Horse. Entonces dices, bueno, hacemos un arco. Me voy a hacer otra cosa y luego vuelvo, ¿no? Es una cosa que hacen muchísimo en Estados Unidos, ¿no? Te voy dibujando por arcos. Sí. Porque además los contratos allí son distintos, tienes parte de los derechos de autor en estos cómics ya más independientes, entonces dices, está guay porque aquí gano, dice, pero en una mayor al final voy a terminar ganando más aunque haga algo que no te cayó luego los derechos, ¿no? Y dices, estoy haciendo esto, pero es que me llama para dibujar a Daredevil, y es un coño, me voy a dibujar a Daredevil. Dale, débil. Que me va a dar más caché como dibujante, va a ser una serie que seguramente venda más que la mía, y luego pues a raíz de esto digo, bueno, pues arrastro un poco al público que lee Daredevil para que se venga a leer Outcast. Sí, sí. Por ejemplo, esto pasa muchísimo en Estados Unidos porque también no podemos comparar el mercado en España con el que hay allí, ¿no? Allí sí que hay mucha trama. Pero aún así, la segunda temporada, ahí yo cuando ya fui un poco con el miedo, porque claro, yo cuando vi la primera ya había leído esa parte del cómic y dices, sí, es muy fiel, ¿no? Lo respeta muy bien. Evidentemente cambia cosas para la narrativa ya más de serie de televisión para que cambie. Y la segunda temporada también es como diciendo, llegó a pillar al cómic otra vez, pero incluso llegó a adelantar cosas en la serie que luego veríamos en el cómic más tarde. Ah, bueno. Que ahí es donde Kirkman, claro, como Kirkman estaba de productor, ayudó a los guionistas para decir, hombre, enderezad por aquí. Enderezad un poquito por aquí. Y, ¿sabes? Ahí ya una buena indicación, como debería haber hecho George R. R. Martin, pero bien. O como la Rowling con las últimas de Harry Potter. Exacto. Pero claro, la serie, ya os digo, a mí me estaba molando, estaba muy guay, estaba respetando mucho al cómic, pero llegó pues la faena de siempre, las audiencias. No termina de funcionar muy bien las audiencias y entró una cosa y otra. La Fox dijo, oye, que mola mucho, pero hasta aquí. Y pues pasa lo que pasa, que la serie cuando ya empieza, o sea, cuando ya te ha hecho toda la presentación de personajes, cuando ya te ha dicho quién es Kyle, cuál es su poder, qué es lo que puede hacer, qué es lo que quieren hacer los demonios en esta ciudad, por qué los demonios están sobre todo en esta ciudad, ya cuando ya te han puesto todas las fichas en el tablero, es cuando te dicen, muchas gracias por participar. Qué raro, qué rabia la Fox eso, ¿eh? Cancelando una serie que mola. ¿Verdad? Porque en audiencia de tele no tal, que luego seguramente en descarga sería brutal. Pero... Mira, se... Pero, a ver, pasa... ¿Cómo se llamaba esa serie que parecía así del oeste, pero espacio? ¡Ah, sí! ¡Firefly! No, pero bueno, Firefly fue... ¡Qué dolor! No, pero en Estados Unidos fue peor, porque, claro, emitieron el primer episodio, que además era doble, pero luego dijeron, no, espera, vamos a cambiar el orden de emisión Porque como las audiencias son un poquito así allá, dice, pues ahora metes el 4, ahora metes el 2, luego metes el 5, ahora mete el 3. Claro, lo pusieron descolocados, donde dices, oye, claro, nosotros, ¿y la conexión? No, nosotros cuando vimos la serie, que a España llegó en su momento por Netflix, que ya no está, sí, es una lástima, claro, ya te sacan los 14 episodios ordenados. ¿Cuál es el primero? ¿Cuál es el segundo? Claro. O sea, tú lo ves ordenado. Es según Joss Whedon. ¿Sabes? Claro, tú lo ves ordenado como se concedió la serie. Es más, el último episodio no estaba concedido como último episodio, y es un, bueno, es un episodio más, pero no te lo cierra como una serie, como temporada y tal. Pero es que es la idea que ellos tenían. Entonces, nosotros en ese sentido lo vimos como se tenía que ver. El público en Estados Unidos no lo vio en ese orden. Ahí es donde dices, qué cosa más rara me estás haciendo. Y la Fox no ayudó. Pues, claro, las audiencias, a lo mejor en el primero o segundo episodio no van muy bien, y la Fox, haciendo estas jugadas, hacen que la cosa la empeore, sí, realmente. La estás pifiando por este otro lado. En España se ha llegado a hacer también. Sí. ¿Qué tal pare? ¿En qué formato te lo puedes encontrar en una librería, por ejemplo, esa cultural? Lo dicho, está el formato es este, el de tomitos de tapa blanda, ¿no? Uh-huh. Los TPB, que le dicen, ajá, en Estados Unidos. Son 6 números. 6 números por cada tomo. Hasta el momento están los 7 primeros números. He estado mirando en varias páginas web y tal, informándome por el número de cómics que son y tal. Dicen que el octavo será el último. No. Yo tengo mi duda que sea el último, pero en un principio es eso. Y a ver, y te voy a decir el precio, porque los cómics de Walking Dead eran más baratos, y estos son un poquito más caros. Estos, para lo que, a ver, es barato, pero comparado con los de Muertos Vivientes, los primeros eran 7,50, los últimos ya eran 8,50, y estos creo que están rondando los 15-16 euros. O sea, precio normal también, sí, en el, sí, mercado que estábamos, sí, acostumbrados aquí en España. Uh-huh. 15,95 cada claro, número. Y 6 números en cada a color. Te vienen con todas las portadas originales, sí, alguna que otra, claro, portada alternativa. Y bien, una edición correcta. Una edición, ¿tú, bien. ¿Tú crees que la gente debería esperar a que acabara para pillárselo todo de una? A ver, yo te digo una cosa. Yo me estoy arriesgando a recomendar una serie que no ha terminado, sí, y me está flipando. Está flipando. Y al final, ya en este último número, ya dices, esto está a punto de reventar. ¿Lo ves? Que dices, está a punto de reventar, a ver por dónde sale. Pero aún así, de todo lo que estoy viendo, en ningún momento he dicho, buah, aquí la serie flojea, aquí la serie... No, no. O sea, en todo momento, la serie, para mí, va avanzando a más, se va haciendo más interesante, van añadiendo nuevos personajes, el origen de los parias, del poder que tienen... claro, cada vez te lo van ampliando más, te lo están haciendo muy bien. Kirkman, en ese sentido, es un hombre que sabe... Sus primeros cómics, a lo mejor hace 20 años, a lo mejor serían más flojos, pero Kirkman ahora mismo... El tío ya ha sabido cómo desarrollar... Ha cogido carrerita. Ha cogido fondo. Sí, a lo mejor Kirkman... Otra serie como esta que salió hace poco, del Die, Die, Die. Muerte. Era un poco rara, que dices, está bien, está curiosa, es graciosa, es muy gamberra, y me dices, pero se nota que tienes más cariño a estas series, como ha hecho con Los Muertos Vivientes, como está haciendo con Paria, como hizo con Invencible, y dices, se nota que aquí le estás dando más cariño, un cariño extra. Ahí dices, quieres coronarte con estas series. Hay otras que dices, venga, va, voy a hacer esta gamberrada porque me apetece hacer una gamberrada. Sí, porque... Muchos autores hacen eso y se agradece muchas veces, ¿no? El que tiene algo más... más suelto, menos impactado. Sí, pero ya te digo, yo con Paria es una de las cosas que de las series así tipo terror que estoy disfrutando, y sobre todo diciendo eso, que es difícil que un cómic de terror te dé miedo, sí, pero sí que te genere mal rollito. Ya ves. Pues sí, sí. Está muy... Yo le estoy mirando de forma intensa, como claro, por eso he preguntado. Está juzgando. No, me he preguntado, ¿debería esperar a que acabe para pillármelo todo de una? Bueno, a lo mejor... Depende, si no quieres esperar... No sé, este último número... claro, en Estados Unidos ya ha salido. Este octavo tomo recopilatorio. Aquí en España estaban saliendo uno cada 6 meses, más o menos. Entonces, el octavo os sale... Porque no hay fecha. No, ahora mismo Planeta no ha dicho una fecha. Esta situación. Pero, sí, pero es decir, el número 7, si no me equivoco, salió por marzo. Uh-huh, o debería, sí, haber salido por marzo y tal. Y entonces aquí, con suerte, o para ya finales de este año o principios del año que viene, deberíamos tener, sí, el último número. Por eso. Mae, tienes el móvil abierto. ¿Qué estás viendo? Sí, el Tinder. ¿De lo que vas a hablar? No, no, el Tinder lo desinstalé. Hay mucha mierda. El Tinder sí queda miedo. ¿Qué es un juego de survival horror? El Tinder. Totalmente. O sea, no, no. Esta vamos noche a hablar de Tinder. Mira, sudad de todas las recomendaciones este Halloween. Poneros Tinder en Ibiza y descubrid lo que hay. Y más durante el confinamiento, vais a flipar. Uy, en verano ya, madre mía. Jesucristo. Pues sí, sí, tengo abierto de lo que voy a hablar, Isma. De que voy a tener. ¿Y de qué nos vas a hablar? Pues yo os traigo una serie que se llama Yamishibai. ¿Vale? Sí. No, sigue. Pero es como, ¿por qué? Sí, a ver, habrá gente que quizás le suena esto de Yamishibai, porque la palabra es muy parecida a Kamishibai, que es un estilo de teatro que se usaba antiguamente en los templos y en los santuarios para explicar historias, que era en plan como un teatro de marionetas. Uh-huh. ¿Vale? O sea, usaban pergaminos y pues marionetas de papel y tal, y las iban superponiendo y demás, ¿vale? El típico de esto de títeres que te encuentras. Y esto luego fue evolucionando hasta que más o menos en 1920, cosas así, se volvió a coger, y eran los cuentacuentos que iban de pueblo en pueblo y iban contando historias. Pues a los niños, sobre todo eso, los niños en las plazas y demás, aparte de vender comida y demás, ¿vale? Entonces, de ahí viene lo Yamishibai, porque Yami significa oscuro, ¿vale? Entonces, esta serie básicamente cuenta historias, en plan, basados en mitos y leyendas populares japonesas. Por ejemplo, la niña del pozo y esas cosas que han salido, ¿sabes? De Ring, estas cosas. Mm. Pues son historias que han salido en plan. O, por ejemplo, aquí que decimos, yo qué sé, la casa esa de allí enfrente está poseída por no sé qué demonio. Bueno, pues básicamente es eso. Son episodios muy cortitos, ¿vale? Son en plan entre 3 y 4 minutos. Que yo cuando lo vi, en plan, sí, la podemos encontrar en Crunchyroll, por cierto. Gracias. Sí, sí, la podemos encontrar en Crunchyroll. Yo pensaba, wow, no puede darte tiempo a que te dé miedo o tal en 4 minutos. Mira, o sea, uy, te deja un mal cuerpo. O sea, ¿sabéis eso que dicen? Las mejores pelis de miedo son las japonesas. Sí, sí. Bueno, pues con esta serie lo han conseguido. Que los japoneses son muy mal rolleros, ¿eh? No, pero totalmente. Son los hijos de puta. O sea, es increíble, ¿vale? Te hace pasar miedo. O sea, elegir, hola. Sí, sí. Claro, cuando la sacaron en emisión, a día de hoy está en emisión todavía, ¿vale? Pero cuando la sacaron para televisión, claro, dura más o menos 23 minutos aproximado, porque ponen, pues, 3 capítulos juntos, ¿vale? Claro. Pero tú en Crunchyroll la encuentras por los episodios separados, sí, separados en plan de cada 4 minutos. Que eso está muy bien. Yo pienso que está muy bien ahora sí para Halloween. Por si dices, vamos a empezar con esto un poquito tal y luego una peli, ¿sabes? Como para ambientar. Y madre mía. y madre mía. No, es que, es muy curioso porque yo creía que digo, pues será en plan algunas series estas cortitas, no habrá tenido mucho éxito, lo que sea. Llevan 7 temporadas. Y acaba de salir un live action. O sea, ¿qué es un live action? ¿Película de imagen real? Una serie con imagen real. ¿No es imagen real esto? No, es imagen real. Es anime. Es anime y el estilo es a los Kamishibai. O sea, la animación es como si fueran en plan en teatro. Sí. Que tienes un fondo. Oye, y la sombra china. Sí, marionetas. Marioneta de papel, en plan personaje plano. En papel y tal, y entonces eso quieras o no le da más mal rollo aún, porque claro, lo que tú decías con el cómic, juegas con la imaginación. Juega totalmente, porque no es que concluyan de decirte, te enseño cómo, no, concluye igual en plan de, pues está la típica historieta, esto es de la primera temporada en plan así, de la foto que, la fotocopiadora, ¿vale? Que la típica profesora que se queda a las tantas y empieza a fotocopiar y sale, pues, un de repente hilos en el. Y tú dices, uy, este pelo y este no. Y empiezas a salir pelos y empiezas a salir pelos de la fotocopiadora. Y tú. Y lo típico. No, limpiado, ¿eh? No. Y lo típico que va a mirar en plan de. Ve que se meten en el depósito del papel y dice, pues voy a ver aquí tal. Y sale. Y no ves nada. Y cuando levanta, pues igual levanta y de repente te ves a la tía en plan ahí. Hola, estoy aquí, ¿sabes? Y tú, spoiler. Hostia, qué puto. A ver. Hostia, qué puto susto. Y, por ejemplo, al acabar, pues es en plan de, pues, tirar la fotocopiadora y te la ves en la fotocopiadora, joder. Y te la ves en plan ahí en la esquina, la señora de, Oli, y ahí acaba. ¿Qué dices tú? Madre mía, esto no va a acabar. O sea, es como peor porque te lo imaginas tú, ¿sabes? Y dices, esto no va a acabar muy bien. O sea, en plan. Perdón, por esta pregunta, lo queráis o no, para los usuarios de Crunchyroll es importante. ¿Se puede ver gratis? Se puede ver gratis. Vale. Y es más, no te tienes que comer los anuncios, porque como son 4 minutos, no da tiempo. Entonces, no te comes los. No, es que si no, yo lo pensé cuando lo vi y dije, Dios mío, si me tengo. O sea, si por 23 minutos me trago como una media de 12. Anuncios, digo, con esto, ¿qué van a hacer? Y no te los tienes que comprar. O sea, vale. Igual con el live action sí, porque quizás lo hacen más largo, pero no tal. Y bueno, pues en plan, eso. Yo creía que no iba. Digo, Dios mío, esto no puede ser que 4 minutos, ¿cómo te lo montas? ¿Cómo lo haces? No, consiguen dar muy mal rollo. Y bueno, viendo en plan así el reparto, en plan, pues dirigido y el guión, se ve que ha pasado por varias manos, ¿vale? Se suele hacer mucho en una serie. Por ejemplo, la primera temporada es de Hiromu Kumamoto, que me he ido a buscarlo, plan así curiosa de, uy, voy a ver qué hace señor, ¿sabes? Plan, me he mirado unos cuantos y es increíble, porque muchos salen en, o sea, ves que se dedican realmente al tema este de terror y son pelis muy famosas que ya te has encontrado de normal, ¿vale? Tenemos este señor, por ejemplo, y ahora mismo está Soichiro Matsumoto, desde la segunda temporada hasta la actual, ¿vale? Y dirigido por Tomoya Hakashima y la primera temporada, y Takashi Shimizu y Noboru Iguchi de la segunda, ¿vale? Uy, cuando has visto Takashi, casi digo, Dimike, por favor, Dimike. No, este tío ya... Vale, pues por ejemplo, Noboru Iguchi es muy gracioso porque he visto aquí en plan sus películas, ¿vale? Y tiene en plan una que se llama Robo Geisha, o sea, del 2009, que es como, esto tiene. Oye, que pintar muy yo bien. Yo creo que he visto esa mierda. ¿Ves? Pero luego, por ejemplo, tiene Zombie Ass, cositas así, ¿vale? The Flowers of Evil, que esta, si no recuerdo mal, llegó a España. Sí, la... Ay. Llegó a España. Joder. Y esta es muy buena. Sí. Lo que no recuerdo cómo se llamó aquí, la verdad. No me sale. No pasa nada. No, pero es que ¿La ese flor plan... del mal? Sí, creo que sí. Creo que algo así. Y tiene plan todas estas cositas que dices, madre mía. O sea, vamos bien, habéis cogido en plan a gente buena. Y luego Takashi Shimizu, esto lo tenéis que conocer porque es de las pelis de la maldición. Sí, de Grudge. Oh. Había una persona que yo recuerdo. Yuon. Sí, sí. Exacto. Y lo otro, el Grudge era la versión americana. Es que los libros son de él. Ay, ¿sabes? Hijo de son fruta. Sus libros. Son sus libros y luego, pues en las pelis también ha participado en plan de. Hola, me lo voy a matar vengo, bien. Vengo a dar mal rollo, ¿qué tal? Luego también es gracioso porque tiene la versión de live action de Nicky, la aprendiz de bruja. También la ha dirigido él. Pero oye, bueno, hostia, es como. Pero bueno. Takashi Miike, director venerado del cine de japonés. Que durante la pandemia ha sacado 5 películas. Sí, sí, sí. Tócate los huevos. Hizo la versión de Ace Attorney. Life Action es una locura. Pero este tío es más famoso por sus películas de terror. Sí, exacto. Pues ya te digo, Salas de la Maldición, Sadako vs. Kayako. Tiene en plan aquí un gran... Y es que, claro, y cuando ves esto dices, ahora entiendo cómo consiguen que en 4 minutos te cagues. Claro. La serie en sí, sustos propiamente dicho, no es que te lleves. A ver, algunos sí, de hecho al principio de los primeros capítulos sí que me llevó algún susto y decir, coño, no, pero sabes que está ahí, pero aún así te asustas, ¿sabes? Los japoneses no juegan a eso. No, juegan al mal rollo, al dejarte con... Y la serie... terror psicológico, los cabrones. Y he visto la serie a las 5 de la tarde con todas las luces encendidas y te juro que estaba en tensión. Y cuando he terminado ha sido como qué mal rollo tengo en el cuerpo, por favor. Otro. ¿Sabes? Otro. O sea, digo, madre mía. Vale, otro. No, completamente. O sea, es que te enganchaba porque, claro, además es lo que digo, cuenta historias y leyendas típicas de Japón. Sí. En plan, mitos que se cuentan por ahí, ¿sabes? Entonces, claro, también te llama por esa parte cultural, ¿no? Por decir, uy, a ver qué cosas se cuentan. Pues yo qué sé, tienen lo típico de muchas historias en el campo, en plan como fantasmas que tienen ellos muy típicos. Oh. Sí, cositas así, y está muy bien. Pero ya te digo, tienes que preparar, o sea, sinceramente, si sois personas impresionables como yo, lo vais a pasar muy mal. Si no, eso os va a gustar, porque no, os va a dejar en plan... No, para mí el terror, voy a decir asiático, porque también meto al coreano y al chino. Bueno, los chinos ya tienen bastante con el terror de allí. Perdón. El coreano y el japonés, joder. No, sí. Joder. Hemos visto cada cosa. De ahí salió también el que la gente lo flipaba. Yo es que antes de que saliera... Suena muy hipster, tengo que decirlo. Antes de que saliera The Ring, yo ya había visto El Círculo. El Círculo, ¿no? Ya lo había visto, como dos veces además. Sí. Y además que fue gracioso porque como que empezaron a salir estas pelis americanas y luego fue como, la gente fue como, no, pero es que esto es la... O sea, esto es un remake de la japonesa que eso da mucho más miedo. Y cuando te ibas era como... ¡Oh! Y entonces ya ha hecho que realmente ya empiezas a consumir las originales, por así decirlo, que claro. Son las japonesas, porque dices, es que pasas miedo de verdad. Es que pasas miedo de verdad porque los japoneses sí que saben jugar el terror psicológico. Sí. ¿Saben cómo da mal rollo? Son todas leyendas. Sí, son leyendas y mitos. Son leyendas y mitos. Es folclore. Sí, exacto. Es folclore japonés diciendo, bueno, pues mira, te cuento que hay una, que resulta que hay una chica que vive en una fotocopiadora y se echas un... Sí, exacto. Y si fotocopias ese día, te mata. Por eso solo haces un 99. Exacto, no, completamente. O cosas por así. También había uno que salía, que era muy gracioso. Las típicas letrinas que son estas que te tienes que agachar, que todavía hay muchísimas en Japón. Pues el típico monstruo que vive ahí dentro, que tú dices, ahora vete tú a cagar por la noche en el medio del campo. Sí. Bueno, no está bonito. Literalmente tú ahí y cositas así. Echar un truñaco ahí. No. Que a lo mejor es el snack, el midnight snack. Sí, es que claro, también los japoneses son como muy aficionados a contar historias de miedo. En plan, cuando se juntan, yo qué sé, se van de campamento, se van de cositas así, lo típico de vamos a contar historias de miedo, ¿sabes? Y tú, ¿por qué? O sea, no es necesario. Pero bueno, es la atmósfera y el ambiente. Entonces yo creo que... Alguna que, puede ser real, ¿no? Eso se supone. Entonces yo creo que por eso como que tienen muchísimos mitos y leyendas para poder contar, ¿sabes? Vas más para allá. Me he instalado Crunchyroll en el móvil. ¿Verdad? Es compatible con Chromecast. De verlo... No, yo tengo Play 4, así que... Bueno, pues entonces tienes que descargar la Play 4, de o sea... De verlo luego. Creo que me toca a mí. Te toca a ti. Porque hemos hablado de videojuegos, hemos hablado de cómics, hemos hablado de anime y nos toca hablar de cine. El cine. Nos queda el cine. Mira, qué maravilla. Mira, voy a poner, porque lo habíamos mencionado así por encima, pero voy a poner, aprovechando que tenemos conexión a internet y esas cosas, el tráiler de esa película. A ver, sí, está sonando. Sí, en latino. No, ¿por qué? ¿Por qué? Porque nos hace odias. Más, porque hace más gracia a veces. Sí, eso es verdad. A ver si quiere sonar, que esa es otra. ¿Qué película es? La que vas a hablar tú. Ah, sí, es verdad. Tampoco tiene mucho diálogo el. Eso es verdad, no he caído en eso. El tráiler. Una música muy ochentera también, que, como la película. La película. El primitivo cielo, el pobre hechicero buscó entre la oscuridad una visión. Mario está poniendo una cara. Va a botar. Más o menos. Con las manos al ojo de la serpiente. Extraña y eterna. Te ponen en... Panos Cosmatos. Bueno, cuéntanos, Isma, ¿qué nos traes? Te ponen esto entre... ¿Cómo se llama? Yashibara. Yamishibai. Te ponen esto, Crunchyroll, entre Yamishibai y Yamishibai. Totalmente. Bueno, yo creo que ha apagado la tele. Panos, el nombre del lector y también el que ha hecho la historia. Panos Cosmatos nos trae un mundo en el que el bueno, de Nicolas Cage vive en medio de la montaña con su churri, Mandy, interpretado por Andrea Riceboro. Y mientras él deforesta bosques, o sea, leñador, todo se ha dicho, ella atiende en una tiendecita. Mientras lee novelas de terror y pasa de todo el mundo de una forma sarcástica, vamos. A ver, también habiéndote ido a vivir a la montaña. Tampoco. No estás buscando vecinos. Exacto. No está buscando vecinos. Todo va bien hasta que el líder de un grupo ocultista y seguramente con tendencias endogámicas, seguro, decide hacer amante suya. Es decir, ellos van en su caravana. Ve a Mandy en la carretera y dice: esta para mí. Me la pido. Todo con un filtro, creo que era un filtro rojo chungo. Sí, es una película con un tono. Bueno, oscuro. Y a medida que va avanzando la película, sí, es un rojo oscuro sangriento. Sí, o sea, al principio no lo notas tanto. Sí, pero rápidamente toma el color. Pero es que yo creo que estaba, se había comido la seta del desayuno, ¿no? Vio a Mandy y dice, la había sentado un poco mal y... Entonces, para que le traigan a Mandy, invoca a los motoristas del infierno, ¿os acordáis de esa mierda? Los motorratones. Sí, los motosatanes de Marte. Los motoristas... Los satanases del infierno. Yo creo que será un guiño, ¿no? A Ghost Rider. Los satanases del infierno. Es que el otro día vi ese episodio de Los Simpsons. Qué muy bueno. Que se juntaba Flanders, ¿no? Sí. Entonces invoca a los motoristas del infierno para que la secuestren y se la traigan y dejen al bueno de Red, Nicolas Cage, hecho un trapo y listo para la venganza, impulsado por presenciar el asesinato incinerador de su amada y armado con una guillotina. ¿Eso era una guillotina o era como una hacha rara? Era un hacha. Era un hacha, sí. Es un leñador, o sea... Que se la pondría bien dura a los de forjado en acero. O sea, es eso, ¡buah! Este hacha, espera. Este hacha mata. Y una ballesta va a acabar con los frikis ocultistas que se cargaron a su amor, pero también a los motoristas infernales que le apartaron de ella. Lo que más me ganó de la película, aparte de la escena de Nicolas Cage cargándose a gente, todo, ¿verdad?, que se mueve, fue esa atmósfera de película barata ochentera, pero con tomas muy bien hechas, muy bien medidas. Yo, esto, hablándolo con gente que ha visto la película, coincidimos muchos en decir, es una peli que seguramente se grabó en 2 semanas, sí, pero que en postproducción se ha tirado mucho tiempo. Se ha tenido muchísimo trabajo. Lo que es la postproducción, se la han currado muchísimo. Habrán metido 80.000 filtros de Instagram en, ¿verdad?, cada toma. Aquí el tono Valencia. Aquí y del está. Snapchat. Pero la verdad es que el resultado es bastante... Yo lo resumo como un sueño febril llevado por setas alucinógenas. Febril y frenesí. Porque ¿os acordáis cuando ya matan a Mandy, ¿no? Que los... ¡Oh, spoiler! Que los ocultistas la incineran delante de Red. Sí. Mientras él está atado a un árbol con... ¿Cómo se llama? Alambre de pinchos. Sí. No, es que la he visto hoy. Otra vez. Bueno, he visto escenitas en plan para decirme, hostia, de esto me acuerdo. Y entonces sale el título de la película, Mandy. Y entonces cambia la película. Sí, completamente. Cambia radicalmente. Es decir, no tiene nada que ver con el principio que has visto. No tiene nada que ver con el principio que has visto. Diciendo, son una pareja, que una vida tranquila, así. Qué bonito. Llegan estos, se la llevan, bueno. Ves que dices, bueno, ella igual tiene alguna tara, pero él la cuida, qué él bonito. Cuida. Y pam. Y Nicolas Cage, impulsado no solamente, sino también por cocaína, ¿eh? No sé si cocaína o la adrenalina de ver que ha matado a tu mujer ya la sirvió para todo. ¿No te acuerdas que cuando va a cargarse a un motorista, sí, coge una montaña? Sí, ya que estoy, pues venga. Y toma para adentro. Sí, es verdad. Tengo que decir que esa escena valió oro, ¿eh? Mm. Que dijimos, que hombre, si... ¿qué lo dijo? ¿Lo dijiste tú? Que fue como ha valido. Ha valido la pena ver a Nicolas Cage meterle la 10 en una montaña de coca. Sí, ha valido la pena. También, a ver, es una película que también, que vale que nos reímos también en ciertas cosas y tal, pero es una peli realmente muy interesante, sí. Pero es lo que yo digo con algunas películas. Tienes que estar física y psicológicamente dispuesto a ver la película. Sí. Yo tengo que admitir que estuve en tensión toda la peli. No me di cuenta hasta que termina. Cuando termina, ¿qué haces? Ya, pero por eso, que hay veces, yo qué sé, vas a ver una comedia o vas a ver una película de acción que dices, bueno, desconectas el cerebro y ves la película. Mandy es una película que te exige que des toda tu concentración y toda tu atención a la película, que luego ya a lo mejor dices, oye, pues no me ha gustado. Dice, bueno, pues chico, mala suerte, no te ha gustado. Pero sí que te exige ese nivel de paciencia y sobre todo de atención, porque vas a ver una cosa distinta. Sí, vas a ver una cosa distinta porque, claro, tú cuando dices la sinopsis, ¿no? Que te viene un tío de una secta que invoca a unos motoristas del infierno, que es un ¿qué me estás contando, pavo? Da un poco ese salto de fe, de decir, vamos a ver una cosa rara, aparte que tiene esa parte lisérgica, coño, la montaña en cocaína, ¿qué te voy a contar? Entonces, por eso digo, la película te exige eso, y si entras y realmente le prestas esa atención, sí que vas a disfrutar de la película, porque también se decía mucho de Nicolas Cage, buah, este tío como está arruinado está aceptando todo. Por suerte Nicolas Cage ya ha pasado ese problema, ese bache económico. Porque sí es verdad que el tío decía que sí a todo porque el tío no tenía un duro, se había arruinado. Y claro, ahora ya sí, el tío ya ha pagado sus deudas y tal, y ahora él vuelve a elegir películas. Y tener esta del Panos Cosmatos, que dices, es una cosa muy curiosa, es una cosa muy bizarra. Y luego viendo un poco el origen del padre, que claro, estos son bien de origen griego, el padre ha hecho muchas cosas por Europa, por Alemania, por Italia, y en Estados Unidos, es que lo estaba mirando ahora, ¿sí? El tío se estrenó en Estados Unidos con una película llamada De Origen Desconocido, ¿sí? Pero rápidamente te hace Rambo 2, bueno. Luego te hace Cobra, el brazo fuerte de la ley, repitiendo con Silvestre Stallone. Pero mira, en el 89, Leviatán, el demonio del abismo, también. No jodas. Sí, es suya. Oh. Luego te hace otra cosa distinta, como un western, Tombstone, la leyenda de Wyatt Earp, película que era de Carl Russell, Val Kilmer, Sam Elliott, Bill Paxton, sí. Cuidadito. Sí, sí. Y ya lo último que hizo fue en el 97, Conspiración en la sombra, con Charlie Sheen, Donald Sutherland, Linda Hamilton, que dices, que es un tío que hacía de todo, dice, no me caso con un estilo, con un género. Papá. Su padre, George Pan Cosmatos. Y en donde es un tío que dice, se nota que era un tío que amaba el cine, que le gustaba el cine, le gustaba mucho su trabajo. Y aquí su hijo, de una manera un poco más lisérgica, también se ha metido un poco en este rollo. Y el hijo tiene poca cosa, porque quitando Mandy, su anterior película fue Beyond Black Rainbow, que es una película canadiense del 2010. Sí, pero tengo entendido que es el mismo. Que es el mismo rollo. O sea, aquí esto fue un poco el experimento de esa película canadiense, y luego ya en 2018. Con dinero ya norteamericano dijeron, venga, va, vamos a hacer esta cosa rara. Yo creo es que con Mandy le dio mucha más forma a esa aventura lisérgica, semi-infernal, ochentera. Sí, además, porque es que ahí tiene un poco la parte que mamó de su padre, ¿no? Que tiene ese rollo muy ochentero. Aparte, también la música de Johan Johansson. Johan, el hijo de John. Bueno, déjalo. Johan Johansson, la música le llena tan de atmósfera. ¿Os acordáis la escena en la que va por el... ¿Cómo se llamaba el doctor? Creo que se llamaba el tío que estaba haciendo los ácidos. Que tiene un tigre en una jaula. Que mira, estaba mirando su ficha en IMDb. La Asociación de Críticos de Chicago nominó la mejor banda sonora de Mandy. Sí. Nominada a mejor fotografía en los premios Independent Spirit. ¿Se lo merece? Y el premio mejor director en 2018 también en el Festival de Sitges. Ah, pues sí. Es que ahí es por lo que yo decía, hay que darle a esa película parte de nosotros para verla y para disfrutarla, porque dices, este tío en postproducción, en edición, se ha tirado muchísimo tiempo maquillando la película. Se ha tirado muchísimo tiempo. También tenemos que hacer la mención especial, bueno, a Cinetic, que fue donde la vimos. Sí, fue donde la vimos. Yo reconozco abiertamente que la vi en mi casa y dije, ¡esta mierda que! Sí, sí. Y de repente, cuando empezaron a sacar el ciclo, dije, van a poner Mandy, voy para allá. Para adentro. Y nos arrastró todos. Y ya todos diciendo, vamos a ver Mandy. Pero Isma, ¿qué es? Vamos a ver es Mandy. Es que al final conseguiste como una macroquedada. A mí no me hizo falta porque yo me acuerdo en el curro, en la sección de cine que tenemos, de repente estás ahí mirando diciendo, coño, película de Nicolas Cage. A ver, y empiezas a leer la sinopsis y te dices, un leñador que vive alejado del mundo, que tal, que no sé qué, que si sectas, que si motoristas han venido del infierno. Y dices, hostia, digo, hay que hablar de esto, tío, hay que hablar de esto. Hay que ver esta mierda. Comentas esta película y luego de repente ves en el ciclo Cinete y van a traer Mandy. Y fue un, pues, tío, de cabeza. De cabeza. Sí, sí. Y hubiera molado que hubiera ocurrido el efecto. Hombre, no lo espero siendo Mandy. Pero hubiera molado que hubiera ocurrido el efecto Parasite, ¿no? Parasite. Sí, no llegó muy tanto guay a España. Es más, nosotros la vimos en el ciclo. Sí, pero, ahí es donde también tienes que tener muy en cuenta siempre el tema de las distribuidoras y de la publicidad que se le da a la película. En España. No, claro. En España. España. En España. Y Parasite, quieras que no, tuvo muy buena campaña publicitaria, a pesar de ser una película coreana, porque nunca se le hace caso a una película coreana. Igualmente es que, claro, ya venía con lo del Train to Busan. Pero es que a eso voy. Train to Busan fue una película que lo petó mucho a nivel internacional, y ya es cuando dice, vamos a hacer un poco una mirada atrás a todo lo que está haciendo. El director, la película que había hecho para Netflix, la anterior, Okja. Que esa película también le abrió muchísimas puertas Había hecho la del tren esta, Snowpiercer. Snowpiercer, que ya venía también con una coproducción francesa, coproducción norteamericana, sí, sí. Tenías a Chris Evans de protagonista. Ya le empezamos a mirar al cine coreano, claro, diciendo, sí. Cuidado con el cine coreano, que está apuntando maneras. Y fíjate, en la gala de los Oscars, este tío, ¿qué se llevó? ¿Se llevó cuatro? ¿Cuatro? Incluido mejor película. Mejor película, sí. Mejor director. Película. Y mejor, no mejor película extranjera, que también se lo llevó. Que también. Sí. Mejor pero película. El hombre estaba pidiendo disculpas, como diciendo, oye, lo siento haberme llevado tantos premios, ¿sabes? Sí. Eso, no, coño, disfrútalo, cabrón. Sí, bueno, mentalidad coreana. Pues a lo mejor, lo dicho, tú lo que habías dicho antes sobre la Resurrección, ¿no? Que a ver si se ponen más de moda los directores europeos. ¿Es verdad? Y también los coreanos. Pero para porque bien. Parece que los yankees están faltos de ideas. No para meterlos pero en también, ahí pero, en plan pero de... Pero es que ahora fíjate en ese sentido de cómo cambia este director, que no me acuerdo su nombre. John Bong Ho. Que cómo ves primeras películas suyas, incluso The Host o esta misma. Sí. A cómo cambia a lo que hizo con Ong-ya, a cómo cambia un poco con Snowpiercer. Es decir, ya cuando te metes en el mercado norteamericano, te toca pasar un poquito por el aro. Es más, sí. Te toca es decir, tienes que cambiarme un poco la narrativa, tienes que hacerme esto de una comprensión más sencilla para el público al menos, norteamericano. Sí. Al menos tiene una actriz fetiche que a mí me mola, que es Tilda Swinton. Ong-ya y sí, Snowpiercer. Sí. Sí. Al menos tiene una actriz fetiche, ¿sabes? Que a mí me gusta verla siempre en una película. Bueno, y el tío también tiene, no sé cómo se llama, pero el actor también, el protagonista de The Host, que también sale en Snowpiercer, también creo. ¿Christian Bale? No, coño. No. El coreano. No, el coreano. Sí, en Ong-ya también sale. Sí, tiene varios actores en esta favoritos. Última, en esta de, creo que era el padre, ¿no? En Parasite. El Parasite, sí, sí. O sea, también es otro actor que trabaja mucho con él. Sí, tiene como sus dos, tres actores que se los lleva a todos lados. Vale. Sí. Pero digo, mucho con muchos directores que son tipo escribo y dirijo. Sí. En plan, me lo guiso todo. Suele tener siempre alguien o unos cuantos actores. Yo no sé, Tarantino le pasa también. Sí, claro, yo creo que es porque. Ya bueno. No, pero yo creo que es porque, claro, muchas veces igual escribe y sin querer ya está pensando en ese actor, cómo lo va a hacer y ya le sale. No es la primera vez que pasa. Estoy escribiendo este personaje para esta persona. Exacto. Sí. Entonces yo creo que por eso ya se lleva los suyos. Deciros que podéis encontrar Mandy. Difícil, ¿eh? No. YouTube. 2 euros. ¿En serio? Cuesta. Ah, bueno, de alquiler de. Claro. Ah, bueno, pero. Alquiler de YouTube. De forma legal. LEGAL. Sí, sí, es que por eso te. 2 euros son un café. En vez de meterte esa droga. Es que lo estaba mirando, claro, y a mí me estaba saliendo Google Play Movies, Apple iTunes y Rakuten TV. Ah, bueno, mira. La puedes disfrutar en Google por solamente 2 euritos, ¿de acuerdo? Bastante sí, barato. Asequible. Además, sí. Lo puedes ver en Full HD. Yo recuerdo que las pelis me costaban 3,5 euros alquilarlas, o sea que... Tampoco es mucha diferencia, ¿eh? No, ya, pero que está más barato y todo. Bueno. Igual, obviamente, la recomiendo fuertemente y que vayas con la mente muy abierta a esta película, es decir... No hace falta puesto de coca, con que vayas con la mente abierta. Con que vayas con la mente abierta, no hace falta que inventas una raya antes de exacto. Mirar esta. No, que ya se lo mete Nicolás. Sí, sí. ¿Qué puntuaciones tiene Filmaffinity? Filmaffinity tiene un 5,7. No le hagas caso, vale más de esa peli. Sí, vale mucho más. Y 5,7. Y IMDb, que suele ser más generoso en este aspecto, 7, tiene un 6,5, ¿eh? 6,5. ¿No? 6, no le hagas caso, no, esa peli vale un 8, por lo menos. Sí, sí. Y casi siempre hay una diferencia de un punto. Sí. Y venga, vamos con la última película. Esta lo estaba mirando ahora mismo y adelanto, esta para encontrarla. Jodido, ¿eh? Tucker and Dale versus Evil. Vale, sí. Conocida en España como Tucker y Dale contra el mal. Sé que llevo mucho rato hablando, pero tengo que contar que yo vi esa película. ¿Sabéis el corte? No sé si alguna de lo habéis visto, pero si lo habéis visto, sabéis de lo que hablo. La versión filtrada sin efectos especiales. Correcto. Sí. Dije, hostia, me interesa esta película porque siempre. Obviamente, se filtró sin estar terminada. Y lo llevé a una casa de una amiga sin verla antes, con banda sonora, ¿sabes? Con banda sonora que era Marilyn Manson, Rob Zombie, es decir, ponían canciones sueltas. Sí, son. No licenciadas. No para decir, esto va a salir a peli, vamos a pagar la licencia. Vaya puta mierda. Pero luego. Pero es que juegas con muchos efectos especiales en la película. Claro, pero luego ya la vi y me encantó. Pero sí, a mí con la primera de Lobezno, Lobezno Origen, yo la vi también así. Sí, sí, y las escenas que peleando contra Deadpool. Es que dices, hostia, cuánto broma, hijo. Es la faena cuando se te filtra una película de esta manera que no está terminada, sí. Y no terminas de entender la escena por eso, porque dices, claro, es que aquí tiene que pasar algo y ves ahí un tío con una pantalla verde y entonces pues no sé qué pasa. No me digas que tuviste esa versión. Pero un amigo común nuestro, antiguo compañero de piso mío que hemos hablado antes mientras comíamos, vio esa versión. Y cuando ya vimos la película esta, ya él me lo iba diciendo, buah, tío, esta escena yo vi esto, aquí yo vi tal. Una película película de 2010, que tardó mucho en llegar a España esta película, ¿eh? Llegar a España. Yo conseguí verla de manera fraudulenta, versión original subtitulada. Tardó un par de años en llegar a España directamente a lo que es el cine de distribución, de DVD, de Blu-ray y tal. Y no sé yo si es fácil de... Búscalo, Isma, si quieres, para comprarla, porque ya te digo, para visualizarla ahora mismo... Yo creo que YouTube tiene escenas y sí, tal, pero... Déjame pero bien, bien, bien, bien, no. Bien, película, de, como digo, del año 2010, película canadiense, dirigida, escrita y dirigida por Eli Craig. Su primera película en aquel momento. Dirigió anteriormente el piloto de Zombieland, que se fue a la mierda la serie, que lo hizo Amazon. Y en 2021 prevé estrenar Bride and Doom, otra comedia de terror que va de una pareja que intenta mantener a flote su matrimonio mientras viven el peor día de sus vidas, justo cuando celebran su boda. Es la breve sinopsis que tenemos de lo próximo de este director, de Neil Craig. Bien, en Tucker y Dale contra el mal tenemos a Alan Tudyk, y que lo conocemos por... Joder, estamos mencionando mucho esta serie hoy, ¿eh? ¿Sí? Wash de Firefly, el piloto, Firefly sí. Serenity. Un actor que también ha hecho muchísimo doblaje en Estados Unidos, un tío muy friki, ha hecho papeles protagonistas casi ninguno, siempre secundario. Un funeral de muerte, salía en Abraham Lincoln, cazador de vampiros. Me encanta esa puta peli. Coldman, y mira, más reciente, era el villano de la primera temporada de La Patrulla Condenada, de Doom Patrol. Sí. Y junto a Alan Tudyk está Taylor Lavin, que a este lo conocimos por la serie de Reaper. Muy buena serie que también fue cancelada, creo, en la tercera temporada. También tenía un papelito en El origen del planeta de los simios. Aparecía en Una boda sangrienta. Y recientemente tiene un par de temporadas que creo que están en Amazon Prime Video. Una serie que se llama Deathbed, que es un medium que puede comunicarse con los espíritus y se deja poseer por los espíritus. Ah, es una comedia. Que era a través de apuestas. No. Bien, la sinopsis. Comunico a través de apuestas. La sinopsis de esta película. Una pareja de amigos, dos típicos paletos redneck del sur de los Estados Unidos, decide pasar las vacaciones en una cabaña que han comprado, perdida en el bosque, con el plan de beber cerveza y matar el tiempo pescando. Tucker puede considerarse de ellos el líder de los dos, pues su colega Dale posee una incapacidad innata para acercarse al sexo opuesto. Cuando se encuentran casualmente en la gasolinera de camino a la casita de campo, se encuentran unos estudiantes, unos universitarios que están de viaje para que se van allí a acampar, al lago, a drogarse y con suerte a tener sexo entre ellos. Ahí Dale intenta acercarse a una de ellas, a Allison, que claro, la ve, se enamora al momento, está como diciendo, oye, es que me da cosita, y Tucker le está diciendo, tío, acércate, sonríe, tal, sé tú mismo, ¿no? Pero solo consigue asustarla más, ¿no? O sea, se te acerca un paleto con su gorra, con sus barbas, con una guadaña, y en plan, hola chicos, ¿qué hacéis? Y son, este tío me da puto miedo. Cada grupo sigue su camino y poco después, esta joven, Allison, sufre un accidente en el lago y es socorrida por los protagonistas, que queda inconsciente y se la llevan a su cabaña, y ahí los amigos de esta la ven y son, oh Dios mío, están secuestrando a Allison, los dos paletos que nos quieren matar. Y ahí ya es donde, a partir de entonces, pues una serie de casualidades muy casuales y de infortunios provocan que los compañeros de Allison pues vayan muriendo uno a uno y creyendo que esta tía ha sido secuestrada. ¿Es posible que sea la primera comedia de enredos gore que has visto en tu vida? Pues posiblemente. Posiblemente. Posiblemente. Claro, porque, a ver, aquí el tráiler lo podéis encontrar fácilmente en YouTube, tanto doblado como en versión original, subtitulado. Sí. Problema de es un tráiler de los que te enseñan demasiado. Sí. Te enseñan demasiado. Se pasan con la promoción. Justo buscado y la puedes comprar en Amazon. Tienes el DVD a $9.99 y el Blu-ray a $11.18, la versión española. La versión que esté, sí. Bueno, pues mira, es fácil conseguir el DVD, ¿no? Sí, en ese sentido. Bueno, mira, está guay. Claro, es una comedia de enredos gore. Porque es que es gore. Porque no es el rollo de. Porque juntas muchos factores de lo típico de grupo de universitarios estudiantiles se van a pasar el fin de semana. A una cabaña al lado del lago. A una cabaña o al lago o al bosque. Es un ¿qué puede salir mal? Todo. Todo. Sois objetos de rito satánico. Todos. No habéis cogido una acampada para disfrutar. Habéis cogido una acampada para ser carne de rito satánico. Pero claro, aquí tienes. Lo mejor de todo es que Tucker y Dale. Spoiler alert, no hacen nada. Se matan solos. Sí, hay escenas que dices, eres imbécil. Claro, pero es la situación del enredo, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, se cae la chica al agua, ¿no? Y le van a rescatar. Y claro, ellos cuando la rescatan, ven a los amigos y son. ¡Tenemos a vuestra amiga! Y son, oh, Dios mío, tienen a Allison. Claro. Tienen a vuestra amiga porque la han rescatado. Yo qué sé, cuando van a buscarlos al bosque, empiezan a pegar gritos. ¡Universitarios! Y son, oh, Dios mío, están aquí, vienen a por nosotros. Me hace mucha gracia porque siempre en estos términos, en las películas, el paleto, el redneck, es un insulto, ¿no? La parte peroyativa de nominar a una persona. En la película, la parte peroyativa es universitario. Sí. ¿Sabes? Que es el como diciendo, oh, no, tal, no sé qué, los paletos. Pero claro, es el hecho de decir, va, estos universitarios. Son ¿no? tontos. No, o sea, es como decir, me hace mucha gracia eso, que es la parte de eso, la peroyativa, la de te voy a insultar como universitario, moderno. Por ese sentido está guay. Luego lo que tú dices, es todo la casualidad. Porque, claro, Tucker y Dale se han comprado una casa en medio de la montaña que está hecha polvo, van a arreglarla para eso, para irse a pescar, para beber cervezas, para estar guay. Te ves a Tucker, por ejemplo, que hay un árbol que está caído al suelo y con una sierra mecánica empieza a talarlo, a cortarlo, con tan mala suerte que dentro del hueco del árbol hay una colmena. Empiezan a salir las abejas y el tío pues sale corriendo con la sierra mecánica a lo loco y claro, lo ves universitario y se dice, oh Dios mío, viene a por nosotros. Y dice, no os ha visto, está huyendo porque claro, ha empezado a talar una colmena. Todos son las casualidades chungas de cómo poco a poco van muriendo los demás. Es más, cuando Tucker y Dale empiezan a encontrar los primeros cadáveres, su teoría es aquí han venido estos universitarios a matarse entre ellos, ¿sabes? Dices que esto es un rollo sectario que han venido aquí a un suicidio colectivo y cuando dicen vamos a proteger a Allison porque estos buscan a Allison para matarla. Claro. Y es el enredo tras el enredo en donde te hace mucha gracia. Es más, la escena cuando han rescatado a Allison, se la llevan a su casa y está inconsciente, la han metido en la cama. Y claro, ella por la mañana se despierta asustada, en plan, oh Dios mío, ¿dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Y entra Dale en la habitación con una bandeja, con el desayuno. La tía, no, y el tío se asusta diciendo, ah, vale, no te gustan los huevos, ¿no? ¿Sabes? Y dice, te he hecho bacon, no sabía que los huevos no te gustaban. Dale, es que mola mucho ese personaje porque es súper bonachón, es súper buena gente, es alguien que se podría subir al Noble Kingdom fácilmente. ¿Sabes? Y como los otros son realmente malos. Sí, son... Y lo que estamos diciendo, para una noche de Halloween, si nos da mucho giñe ver un terror terrorífico, dice, bueno, nos podemos echar unas risas, pero recordando sobre todo lo que hemos dicho al principio, comedia de enredos gore. Hay sangre. Sí, no te va la sangre, hay no sangre. Mires. Sí, ahí es el rollo de ya te digo, de la del sheriff, cómo muere el sheriff, no sé si te acuerdas. Un reminder. Lo de la viga. Vale, sí, ya está. ¿No? Que dices, son secuencias que tú las ves y dices, es que esto es típico de una película de terror de Rob Zombie, ¿sabes? Sí, eso también, Tiene cosas así. Pero es una comedia del Red Score, ¿eh? Claro, que ahí es donde está jugando, claro, ahí es donde tiene el problema a la hora de las categorías, que sí, te tienen que dar el sellito de 18 años. Sí, claro. Hostias, estoy mirando la ficha en Film Affinity, que te salen los comentarios de la crítica y hay una de Carlos Pumares y está en verde. ¿Qué Dios significa mío. En verde? Que es buena. Que es un semáforo, verde, amarillo, rojo, rojo en mala. ¿La crítica o la peli? La crítica. Ah. Carlos Pumares, en el diario La Razón, escribió: es la película más inteligente y divertida en los últimos años. Y no solo del género, para parte de los tópicos de las películas sangrientas, y con inteligencia les da un giro genial hacia el humor. Carlos Pumares, que ese tío está puto loco, ¿sabes? Pues mira, está hablando bien de la película. Volvemos un poco a lo que decíamos con la anterior película. Mira, se ha escrito una de Mandy y nos vamos a reír. A ver, de Mandy, a ver quién hay. Luis Martínez, del diario El Mundo. Jordi Costa, del diario El País. Sergi Sánchez, diario La Razón. Antonio Winchester, del diario ABC. Este le da una naranja. Este le da amarilla. Aquí Nicolás. Recu, se, amarillo sí, Recu. Aquí Nicolás se desencaja. Vamos, desencajea con motivo. El director parece escuchar un disco distinto, sigue un ritmo lento, silencioso y pretencioso que dilata la marcha hasta el límite. Puntuación 2/5. Hay gente que no le ha gustado. Claro, no. No le ha gustado. Claro, aquí Luis Martínez, del diario El Mundo, que sí le da 5/5, dice: una de las más excitantes y irrenunciables fantasías cinéfilas del año. Es cine líquido que funciona igual como melodrama que como thriller. Es cine oscuro con la claridad del relámpago. Sound of Thunder. Lo que decíamos del tema de la publicidad, de darle promoción a la película. Claro, esta película ha sido muy maltratada en España. Se ve maltratada porque es lo que digo, tardó años, en un par de años, uno o dos años, en llegar. Una vez se estrenara en Estados Unidos, no pasó por cines, fue directamente a DVD, al cine doméstico. Y claro, ya a esta película llegas de casualidad. Por si algún amigo friki te ha dicho: guau, tío, mírate esta película que mola. Y tú la ves y dices: coño, pues mola. En IMDb tiene un 7,5 y Filmaffinity tiene un 6,6. O sea, tiene buenas notas. Volvemos a eso. Es una comedia. Una comedia que en ese sentido sí que es accesible. Sí. Pero claro, la mala publicidad o la escasa publicidad en su momento hicieron eso, que tampoco se le hiciera mucho caso, que pasara desapercibida. Película que tiene 10 años ya. En cambio, a Mario Casas hay que hacerle todo el caso del mundo. Sí, fíjate, ha hecho una peli ahora con Netflix. Pero ¿qué es eso? Ahora que en España cada vez tenemos más plataformas digitales, sí, que dices, venga, va, que llega Netflix, pero es que ahora con Netflix llega HBO, que ahora llega Prime, que ahora Antena 3 ha creado su propia plataforma con contenido exclusivo. Que dices, cada vez tenemos más plataformas digitales que se están arriesgando, las pequeñas, en traer cosas raras. La plataforma de Planet Horror, que es solamente de terror, se atreve a traer cosas raras, y además trae dobladas en versión original, en HD, con subtítulos, te lo trae bien, bien cuidado, bien maqueado. Filmin te trae cada joya que, lo mismo, pasa desapercibido porque no es cine comercial. Y a lo mejor dice, pues mira, la serie del momento que lo está petando en Francia. Francia, ¿no? Ni puto caso los franceses. Y dice, coño, pues es un seriote de la leche. Sí. Con tantas plataformas me duele que todavía ninguna haya traído Tucker and Dale vs Evil. Pues sí. Porque es una de las cosas que dices, mira, si te quieres reír y pasar un buen rato con esta comedia, porque mola, porque los personajes son muy bobos, son muy tontos. Tontos de buenazos y tontos de malos, malísimos. Tampoco estamos hablando de un guión que dices, es que esto se merece un premio. No, no, tampoco. O sea, no. El objetivo de esta película es entretener y hacerte pasar un buen tiempo. Y lo consigue muy bien. Entonces, es una cosa muy recomendada. La lástima es eso, que es difícil de encontrar en plataformas y que en algún sitio habrá. Y luego lo que es eso. La forma más fácil es comprando el DVD o el Blu-ray, que está entre los 10-12 euros, dependiendo una u otra. Alentar a la forma fraudulenta. No, claro, jamás. Es que, a ver, por eso es lo que estamos diciendo. La forma más fácil, de conseguirlo es comprándola. Claro. Es comprándola en Amazon, a través de nuestro enlace de afiliados en nuestra página web, Supercultura Freakshow.es. Ay, qué cosas, ¿eh? Cómo la hemos colado ahí a lo tonto. ¿Verdad? Comprad esa película a través de nuestro Amazon, por ejemplo. O cualquier cosa a través del link. Vosotros comprad. Os daremos las gracias. ¿Te ha llegado ya que comprar una tele 8K? ¿No? ¿Yo? ¿3.000 euros? No lo he mirado tampoco. Y yo creo que con una hora y tres cuartos que casi llevamos, podemos ir ya cerrando estas Vaya cosas. Que sí. Sí. Sí, sí. Podemos ir cerrando. Si no va a ser más largo que un directo. A lo tonto o va a parecer un directo. ¿Verdad? Nosotros, nada, vamos a recoger, volveremos en algún otro momento a ver el estado de alarma no lo permita. Yo digo, yo digo que a lo mejor volvemos para la segunda temporada del Mandalorian. Tú sabes que se estrena el día antes de Halloween o la noche de Halloween. Lo sé. ¿Y este especial de qué es? De Halloween. Por eso, pues ya haremos uno del Mandaloriano, segunda temporada. Ah, segunda temporada. Bueno, pues entonces, pero bueno, entonces sí que habrá que esperar a lo mejor el año que viene. Nada, tú tranquilo. No sé. Sí, ya veremos. Hombre, yo qué sé. Nos podemos venir arriba y hacer un especial Navidad, ¿eh? Cada vez dice cosas que me gustan más. ¿Verdad? ¿Qué será lo siguiente? ¿Bacon? Yo, o sea, yo ya estoy pensando en un cómic de Navidad y en una película de Navidad, ¿eh? Yo estoy pensando en un videojuego de Navidad y nada más, porque es una mierda. Pero hombre, yo la película, la primera que se me viene es la clásica y grande por excelencia en películas navideñas, como es Jungla de Cristal. Yo me voy a poner. Porque, vamos. Pesadilla antes de Navidad, por favor. Perdona, Jungla de Cristal es el mejor cuento de Navidad jamás existido. Me parece estupendo, pero pesadilla antes de Navidad. Vale, vale. ¿Y tú, Mai, tienes algún anime navideño? No, tío. No, tendrás que buscar. Es que sí, tendré que buscar. A ver, sale en Navidad. En todos los animes shoujo te va a salir Navidad, eso seguro. Porque es como, wow, la cita perfecta, pasar Navidad, Nochebuena con tu pareja. Que luego al día siguiente van a trabajar, ¿eh? Sí. Y van a clase. También te lo digo. Sí. Que ellos en 25 no hacen fiesta. Sí. Pero es como, buah, no puedo pasar la noche buena sola. Así que eso es lo que tenemos en anime, ¿sabes? Ahora ya tendría que buscar un específico Navidad. Bueno, pues hace lo que se puede. Bueno, a ver si el ordenador me deja poner la sintonía de despedida, que parece que no. Bueno, también. Así que ir recordando. Ir recordando de mientras las redes. Las redes sociales. Dale, Mike, que te veo. Sí, fire, pero, sí, bueno, a ver si me acuerdo. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y Twitter con @sfc. No. Sí, no. Supercultura FC. Ah, vale, ¿ves? Acuérdate, Supercultura Fútbol Club. Eso, Supercultura FC en, si Twitter, ve, si otro en Twitter y en Instagram, si, y en Facebook es Supercultura Freak Show. Si nos veis en Instagram con nuestro logo, pero no es nuestro nombre, no somos nosotros. Exacto. No, tenlo en cuenta. El logo actual, o sea, si nos veis con el logo actual, sí. Si nos veis con el anterior, no. Ese ya ha pasado mejor vida. El logo, digo, vamos a ver que no se confunda. Y en nuestra página web, www.superculturafreakshow.es. Luego también os podéis escuchar en iTunes, iVoox y Spotify. Sí, sí. Que nos hemos modernizado, chavales. Estamos súper a tope. Y además, si por favor quitad el adblock cuando entréis a nuestra página y encontraréis un enlace de Amazon por el cual podéis comprar cositas a través de Amazon. A vosotros no os cobran nada extra. Ni es que sea publicidad, en plan que os metan publicidad ahí. Pero a nosotros nos dan un algo para que en el futuro, que podamos hacerlo, por supuesto, pues podamos hacer un sorteo guay. Las meriendas se subvencionan. Yo creo que para el próximo programa de Navidad, al ser Navidad, podríamos sortear algo. ¿Verdad? Podríamos sortear algo. ¿El qué? Ya lo veremos, porque esto está saliendo aquí ahora mismo en una camiseta tuya usada. Tú cállate. Sorteamos una camiseta tuya usada, yo lo veo. Sí. Venga, va. No, sigamos. Los gallumbos, no, sucios. No voy a soltar ninguna sugerencia porque las mías son más cabronas. Mejor no. Volveremos en Navidad o antes. Estaría bien que volviéramos antes. Antes, sí. Y recordamos de nuevo el momento spam. El 6 de noviembre a las 7 de la tarde vuelve Ponte en Pompeta. El programa que más lo peta. Y aprovechando Halloween, id buscando también por iTunes, por iVoox, por Spotify y todos estos sitios el nuevo episodio, primer episodio de la segunda temporada de Para Podcast Activity. Sí, en Halloween. Hombre, marketing, chaval, marketing. Así que ya sabéis, a portarse bien, sí. Muchos besitos, muchos abracitos y nos escuchamos próximamente. Adiós. Un besito. I'm on a I'm on that high.